Radio L 93.30, Primero y Primera. Siempre aire joven. Búscame y encuéntrame. En Radio L, siempre aire nuevo. ¿Podemos atraer lo que deseamos? Una conocida frase dice: tú lo has creído, tú lo has creado. De Zurda Salud, alguien ha creído, por eso lo creamos. De Zurda Salud, un programa de la Secretaría de Salud de Lomas de Zamora. De Zurda Salud, los sábados de 9 a 13 horas, animate, la vida puede ser otra si vos lo crees. Buena mañana de radio para todos y para todas. Esto es De Zurda Salud, un programa de la Secretaría de Salud de Lomas de Zamora. ¿Cómo le va a Leonardo Ais, que dice buen día? ¿Qué tal? Muy buenos días a vos, a todos los lomenses, a todo el equipo de producción, a Maquena también, al doctor Barrio Nuevo, a Capón y a todos. Buenos días a todas las unidades sanitarias de Lomas, ¿por qué no? Que también seguro nos deben estar escuchando a través de la web. Bueno, un día primaveral. Viene el día de la primavera. Mañana, sí, mañana me imagino usted, Maquena Dasta, Mauro Abreu, nuestro operador técnico, también va a estar ahí firme, me imagino, disfrutando de esta temporalidad que nos moviliza cosas. Me parece mucho más a los jóvenes, me da la sensación. O a nosotros también, los mayores. A todos, me parece, hasta los abuelos, desde los niños más chicos hasta las personas mayores. Me parece que es un festejo significativo y la verdad la gente se predispone al 100%. Bueno, mañana por suerte me toca hacer un show en una plaza. Mire, con usted, la banda. Va a estar tocando usted. Sí, claro. Muy bien. Hacia las 4 de la tarde, después voy a repasar la fecha. Así que contento por eso. Y nada, contento de hacer radio también. Bueno, vamos arriba. Arriba, que comienza el sábado, comienza De Zurda Salud. Hoy tenemos un programa, un programa con la producción que trajimos. Creo que hoy, si se cumplen todos los parámetros y sí, claro, si está todo en eje, tenemos un montón de cosas que tienen que ver con deporte, cultura, tenemos entrevistas. Sí, señor. En Economía Popular vamos a estar hablando con Enrique Martínez, quien fue presidente del INTI, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, para hablar de Economía Popular. Vamos a estar ahí repensando juntos. También tenemos la columna de género que viene. Silvana, señores. Silvana Sosa. Sí, de la Asociación de Transexuales y Travestis de la Argentina. Ajá. Va a estar en el piso hablando de todo el tema de identidad de género, ¿no? Que es súper importante, que en estos últimos 10 años... La diversidad sexual. Claro. Que está bueno porque a veces creemos que hay una naturaleza en nosotros. Creemos que somos solo hombres y mujeres. Y en realidad nosotros somos una construcción. Sí, No quedó nada de lo instintivo en nosotros. Tiene que ver con la cultura, tiene que ver con las sociedades. Y a veces nosotros creemos que solamente hay dos géneros, hombres y mujeres. Y eso es una cuestión biológica, no psicológica, no en otra cosmovisión que tiene que ver con este nuevo paradigma que aparece, que no es nuevo, pero ahora es retomado saludablemente con esto de la ley de igualdad de género, con esto de la ley de matrimonio igualitario, que hablan de un contexto de Argentina absolutamente renovador, revolucionario, porque en otros momentos hubiésemos tenido otra mirada sobre ello. Sí, en realidad viene tomando mucho auge y mucho hincapié este tema estos últimos años en todo el mundo, no solo en Latinoamérica. Se ve mucho que está pasando esto. Bueno, como vos decís, en Argentina, con el tema de la ley de identidad de género, donde muchas transexuales o travestis pudieron conseguir su documento de identidad con el nombre que merecen, ¿no? Que eligen, uh-huh. Así es. Y bueno, se convirtió en un tema de agenda, que la gente lo tenía presente, que hubo muchas discusiones en el medio también. Pero bueno, por eso va a estar ella con nosotros acá, para aclararnos el tema, para hacerle saber a la gente qué significa todo este tema de identidad de género, que mucha gente por ahí no lo tiene muy en cuenta. No, es simple qué pensarlo, importante es para esas personas. Para todos, la inclusión, la mirada del otro. Exacto. No quedar en el borde de la sociedad marginados por... Exacto. Una cuestión que no es real, digo, porque la identidad de cada uno de nosotros, la tuya, la mía, la de los oyentes, sí, es construida en un espacio primario que es la familia, que tiene que ver con un contexto de barrio, de comunidad, y tiene que ver con un contexto de país y en un momento histórico de los países. Digo, nuestra identidad está fijada porque nacimos en la Argentina, pero si hubiésemos nacido en India, en Japón o en Estados Unidos, nuestra estructura de identidad sería otra. Entonces, el espacio termina estructurando lo que nosotros somos. Nosotros, obviamente, le agregamos nuestra impronta, pero siempre la identidad es grupal. Entonces, digo, para entender, para desnaturalizar esa naturalización que existe en relación a la identidad y a nuestro comportamiento. Es como creer que rico subo siempre, sí, y no es natural. Estigmatizar también, ¿no? Totalmente, pero vos lo podés pensar cuando entendés que es una construcción, que no hay nada de naturaleza ahí. Digo, para esto de entender que la riqueza no es natural, que la pobreza no es natural, que lo que nosotros somos tampoco es natural. Y además es la elección de cada uno, ¿no? Totalmente. En su transcurso de vida, cada uno elige. Así están los que eligen ser transexuales, los que eligen ser homosexuales, los que eligen ser heterosexuales, sí, los que eligen, lo que sea, hacer un deporte, los que eligen ser músicos, los que... Por eso, gracias a Dios, por suerte, vivimos en un mundo que se puede... Diversidad cultural, sexual, en todas las índoles de la vida, la diversidad, la heterogeneidad en la mirada de la realidad, no creer que uno tiene una verdad absoluta, sino que uno tiene una verdad relativa, y que eso te permite que el otro se opina, vos podés ahí repensarte. Ahora, si vos crees que lo tuyo es una verdad absoluta, vos te vas a parar muy firmemente y no vas a permitir que ese otro diga lo que piensa. Que hay lo personas que así, pero bueno, allá ellas. Por... Totalmente. Suerte nosotros no somos así. No. Atente a los hinchas de Temperley también. Ah, también. Sí, claro, también. Sí, claro, porque vamos a estar hablando con el presidente Hernán Lewin, uh-huh. Un presidente joven en el fútbol argentino, que llegó para convertirse en un baluarte, entre comillas, para los hinchas, para la institución, después de haber logrado un ascenso después de tanto tiempo, ¿sí? También vamos a tener la información del operativo que está comenzando en instantes, si es que ya no comenzó, de la Secretaría de Salud en... Totalmente. Los barrios más populares acá de Lomas. Vamos a estar hablando con Álvaro. Vamos a tener la visita también de Liniano Horizonte. Totalmente. Vamos a estar hablando de salud, de muchas cosas. En nuestras vías de comunicación, nuestro teléfono 4392-4200, 4392-4200. Y te digo, hablando, sí, de teléfono, tenemos... Decime. Un premio súper, súper importante. ¿Tenemos premio? Sí, tenemos un re premio para sortear hoy en la radio. 13.2 la temperatura, y así comenzamos De Zurda Salud. Hay voces que nos atraviesan. Hay que invitar a la sociedad que vuelva a participar, que esté, que sepa que Cristina lo que está haciendo lo hace con todo el coraje y la dedicación, con una oposición que ante una enfermedad lo primero que se le ocurre decir es que es un vegetal. Y así constantemente han ido agrediendo de manera personal. Y si realmente este gobierno es tan malo como uno escucha en las horas y horas y horas de televisión de los perfectos, como le digo yo. Yo soy sumamente imperfecto. Y lo que voy a decir ahora, quizás voy a tener que pedirle a casa a un compañero hoy para dormir, porque creo que Cristina se va a enojar. Pero es lo que pienso y lo voy a decir. Si Cristina está tan mal o es tan mala o no sirve, ¿por qué? Si están tan interesados en terminar con esta experiencia política, si quieren acabar con el kirchnerismo, terminar, peronismo, pónganle el nombre que más le guste a cada uno, ¿por qué no dejan y compiten con Cristina, le ganan a Cristina y San se acabó y nosotros volveremos a la calle a hacer lo que tenemos que hacer y a reconstruir la fuerza política para volver a gobernar la Argentina en los próximos años? De Zurda Salud, las voces que quedan. El Moncada nos mostró el camino a recorrer. Y desde aquel alto ejemplo, para nosotros siempre es 26. Siempre es 26, siempre es 26. Para nosotros siempre es 26. La patria es canto y amor. La patria es lucha y deber, y en esto del patriotismo, para nosotros siempre es 26. Siempre es 26, siempre es 26, para nosotros siempre es 26. Solo el trabajo creador es la vía de crecer, y en la cuestión del trabajo, para nosotros siempre 26. Siempre es 26, siempre es 26, para nosotros siempre es 26. La ideología es motor para avanzar y vencer, y en cuanto a la ideología, para nosotros siempre 26. Siempre es 26, siempre es 26, para nosotros siempre es 26. La conciencia y el valor triunfaron sobre el ayer, y desde aquel mismo instante, para nosotros siempre 26. Siempre es 26, siempre es 26, para nosotros siempre es 26. Hola, Circo de Moscú. ¿Quería proponerles un número? ¡El 3! ¡No es gracioso! ¡El 5! ¿Hablo con el lanzallamas? ¡Escúcheme, lanzallamas! ¡No como más llamas, que le cae mal! ¡Yo le comí la pata al viejo y me gustó! ¡Ay, ay! ¡No me peguen! ¡Soy Giordano! ¡No me aprieten! ¡Soy un grano! ¡No me pisen! ¡Soy enano! ¡No me fumen! ¡Soy habano! ¡No me roben! ¡Soy coreano! ¡No me sienten! Nuestro invitado llamará al teléfono indicado por... Ya hemos llamado a un teléfono de la característica 71, correspondiente a Palermo. De Zurda Salud. Tomamos nuevamente la señal. Sí, estamos claro 13.2 sí. de temperatura. El pronóstico para hoy dice nubosidad variable, vientos leves y moderado del sector sur. 10 grados de mínima, 22 de máxima. Ah, bueno. Hermoso lindo, día. Lindo día para hoy. Hermoso día. Sí. Bueno, ¿tenemos la información de dónde va a estar el operativo de hoy? Enseguida, en dos minutos. No la tenemos. Bueno, vamos no, a No, sí la tenemos. Sí ¿La tenemos? Estamos en transcurso a abrir las redes sociales del programa. Redes sociales. Hablando de redes sociales, claro. ¿A dónde se pueden bueno, comunicar? La gente que escucha de Zurda Salud y la que no, para recomendarle por de supuesto. Zurda Salud, puede comunicarse, por supuesto, al 4392-4000 200, ese es el teléfono de la radio. Así es. También pueden comunicarse vía Twitter. Los que tengan ganas de escribir 140 caracteres pueden hacerlo en el Twitter de Zurda Salud, que es DZ Salud, así lo buscan. Y el Facebook es de Zurda Salud. Esas son las redes sociales del programa. Y atenti, porque como yo te dije, vamos a estar sorteando un premio súper importante. Y si tenés ganas, lo digo. ¿Qué premio? Dale, hay mucha vamos. Gente que les gusta hacer pan, que les gusta cocinar. Cocinar en sí, sí, calentar alguna. Está buenísimo, sale rica la comida ahí, ¿eh? La verdad que sí. En el día de hoy, gracias a Dios, pudimos conseguir un premio, que es un horno eléctrico. ¿Un horno eléctrico sí, vamos señor. A estar sorteando? Sí, sí, señor. ¿Y lo hacen a través del teléfono? A través del teléfono, el 4392-4200. Llaman, dejan los tres últimos números del DNI y nosotros hacemos un sorteo y después lo van a tener que pasar a retirar por el lugar que nosotros le digamos. 12:30 estaríamos haciendo el sorteo más de un menos. Horno eléctrico que ustedes se pueden comunicar al teléfono que le dijimos, 4392-4200. O por qué no a través de Facebook también. Facebook nos dejan también. Los tres últimos números sí, del sí. DNI. Nombre y apellido, tres últimos del DNI. Iban a estar participando de este sorteo. Bueno, vamos a repasar algunas noticias mientras usted produce no, la información. No, esta semana se presentó en la Cámara de Diputados y de Senadores el presupuesto 2015. ¿Qué es el presupuesto? Es la estructuración de lo que es el proyecto del año que viene. ¿Cómo vamos a repartir dinero en el país? ¿El gobierno cómo reparte y hacia los sectores que va a distribuir? En un modelo conservador, los sectores más beneficiados suelen ser los sectores económicos en relación al presupuesto. Destinan a seguridad, al poder militar, al empresariado. Y en un gobierno progresista el beneficio tiene que ir para los sectores de las mayorías. En políticas sociales, en salud, en educación, en obra pública, en trabajo. Y es interesante porque el presupuesto, por ejemplo, entiende y va a proponer el 58,7% va a estar destinado a servicios sociales, que tiene que ver con todo esto que necesitamos. Con desde inclusión. Inclusión. Inclusión desde todos los lugares, desde salud, desde construcción de escuelas, de mejoramiento de escuelas, de salarios, desde alimentación, tiene que ver con hospitales, tiene que ver con obra pública, tiene que ver con desarrollo de, por ejemplo, estos proyectos de cooperativas que tienen que ver con esta mirada de la economía popular que hablábamos la semana pasada con Esteban Castro, el secretario general de la CETEP, que muchas veces nosotros creemos que solamente hay un sector público y un sector privado en relación a la economía. Y en realidad hay otros actores que juegan, que tiene que ver con pequeños y medianos productores, que tiene que ver con vendedores ambulantes, que tiene que ver con cooperativas en construcción de vivienda, en producción de alimentos, en distintas cosas que hay. Actividades que a su vez tienen una relación distinta, no es solamente pensar en la ganancia, sino en el trabajo solidario, en la complementariedad, en actividades donde todos son incluidos y pueden opinar o pueden participar con sus ideas, y eso hace que haya un proyecto conjunto, solidario, en relación a la producción. Eso tiene que ver con nuestra identidad también, eso constituye nuestra identidad, porque si nosotros nos quedamos en un momento sin trabajo, eso produce una crisis en nosotros que termina afectando a la familia. Uno puede retrotraerse a la década del 90 con 50% de pobreza y 24% de desocupación. Eso estructuró y desestructuró la familia particularmente y dejó en una situación de vulnerabilidad social a los niños y a las personas mayores. Bueno, entonces, digo, para entender la trama que nos construye, porque a veces nosotros no vinculamos lo macro, lo que sucede políticamente a nivel nacional, con lo micro, con nuestra vida cotidiana. Entonces, esta semana se presentó el presupuesto, que va a ser 2015, y allí está esta distribución, que tiene que ver con distribuir dinero, que tiene que ver con distribuir partidas, y a quién afectás y a quién beneficiás. A veces hay una tendencia a creer que uno puede beneficiar a todos. Y a veces cuando uno gobierna tiene que afectar intereses, por supuesto, para distribuir en otros, digo. Porque si no estaríamos mirando una situación como ideal y en realidad es una construcción y un marco ideológico. Como nosotros, como cualquiera de nosotros que cree que hay una forma de pensar, de hacer y de sentir y por ahí eso termina afectando a otros. Por ejemplo, discriminando. Bueno, eso deja a alguien en el borde. Poco saludable, digo. Pero bueno, tiene que ver con nuestras ideologías y todos y todas tenemos ideología porque tiene que ver con un sistema de creencia y sostenemos ideas a partir de ese sistema de creencia. Algunos están mucho más vinculados a, no sé, al catolicismo, otros a otras corrientes, pero a su vez tienen que ver con una direccionalidad política, ser de derecha, ser izquierda, ser progresista, ser conservador, digamos, como que hay matices que hacen que uno mire el mundo desde un lugar. Y cada uno tiene una singularidad y está bueno repensarlo así, porque otra vez volvemos a las verdades relativas y a las verdades absolutas. A veces creemos que eso que pensamos es una verdad absoluta y dependerá de cada uno sentir que necesita esa verdad absoluta y es totalmente respetable, pero hay verdades relativas y la realidad es una construcción de múltiples miradas y terminamos haciéndola una creencia promedio. Todos creemos que la realidad es una cosa, cuando en realidad la realidad por ahí es mucho más que esa realidad que nosotros, otros lados, sí, claro. que nosotros creemos. Esa noticia me pareció importante esta semana, seguramente tenemos más. El nivel de inversión en el país es lo más alto en 3 décadas y sobre Brasil, esto es la inversión bruta en la Argentina, acumuló entre enero y julio 48.569 millones de dólares, con lo cual se mantuvo en el 20,5% del PBI, nivel que sigue estando por encima de los registros de los últimos 35 años. Mal. Digo, son noticias positivas que impactan ¿cómo? En nuestra vida.

9:29 de la mañana, tenemos una temperatura que va ascendiendo despacito. De a poquito. 15.2 la temperatura. ¿Tenemos el lugar donde va a estar el operativo? Ahora sí lo tenemos. En el día de hoy, el operativo de salud se realiza de 10 de la mañana a 2 de la tarde en el barrio Nueva Esperanza, calle 1 y 103, y en el barrio de Nuevo Fiorito, Mario Bravo 2821, esas son las direcciones donde va a estar el operativo de salud, y en breve nos vamos a estar comunicando con Álvaro Liambi para que nos cuente de qué va este operativo, para que la gente de Lomas sepa que también se trabaja desde el seno, desde lo más abajo, desde la comunidad de Lomas, y así me imagino en la mayoría de los municipios, pero bueno, nos abocamos al nuestro, que es Lomas de Zamora, y la verdad que se está trabajando muy bien de abajo con la gente que más lo necesita. Todos necesitamos salud, ¿no? Pero hay gente que fue vulnerada durante muchos años, fue descuidada en materia de salud durante muchos años, y por eso está muy bueno que en estos últimos 10, se trabaje de manera constante con los barrios populares, con la gente que siempre estuvo descuidada, para darle la presencia que necesita en la sociedad, ¿no? Con respecto a este tema de la salud. Así es, y pensar la salud no solo en relación a la ausencia, digo, al síntoma de la enfermedad, sino que la salud era esto que hablábamos hoy, lo macro, eso que nos permite, que tiene que ver con lo micro, con nuestra familia, que tiene que ver con trabajo, que tiene que ver con recreación, que tiene que ver con participar en este proyecto, que tiene que ver con una mayoría y tiene que ver con complementarnos en solidario, ser inclusivos, organizarnos en función de necesidades, porque nuestros barrios tienen necesidades, y bueno, el tema es ahí no quedarse con la queja, porque muchas veces lo hacemos, digo, de ese lugar pasivo, la queja no cambia nada. Sí, tratar de volver a tener esa identidad barrial que se tenía antes, cuando vos podías, eras chico y podías salir a la calle a jugar a la pelota, y que te cuidaban los padres de los otros chicos y que entre los vecinos había confianza, y bueno, esa identidad barrial que algunos barrios no la perdieron. Otros sí, lamentablemente, pero se puede volver a recuperar, no es nada imposible. No, tiene que ver con un contexto otra vez, de política, exacto, de la dictadura, tiene que ver con un modelo que instaló una forma de tener miedo, de encerrarnos, de no, exacto, abrir, de no participar, como la política como negativa, cuando en realidad la política es la que construye nuestra vida, la que permite que nosotros nos desarrollemos o no. No casualmente, digo, la política quedó desprestigiada y mucho más en los 90, con el comportamiento de los líderes, porque los líderes en cada una de las organizaciones, y no solo estoy hablando de lo político, estoy hablando de lo religioso, económico, sindical, en las distintas instituciones, pero también hablo del liderazgo de la familia, porque ahí también hay líderes, y es saludable que el líder conduzca saludablemente, democráticamente. Eso también hay que pensarlo, y pensar que nosotros somos partícipes activos de esta sociedad, y no que los otros son los que deciden lo importante y nosotros no hay nada que podemos hacer. No, nosotros tenemos que participar en lo micro, en nuestra comunidad, en nuestro barrio, en las instituciones, y exigir, porque cuanto más cerca está el objetivo de la institución, más saludable es esa institución para las personas que la componen. Entonces, si hay alguna organización que tiene un fin, no puede estar teniendo otros fines. Tiene que tener el fin para lo que fue construida. Esto es necesario de pensar en nuestra vida, porque si no, parece otra vez, insisto con esto de la naturalización de la realidad y de nuestro comportamiento, y allí no hay nada natural, allí hay una construcción que tiene que ver con modelos, con cada uno, modelos culturales donde nosotros nos constituimos. Claramente la década del 70 y del 60 era uno, en los 80 otro, en los 90 otro, y hoy, hace 10 años, viene como consolidándose una forma distinta de pensar, de hacer y de sentir, que está bueno tener presente. Me parece que, y seguramente faltan cosas, y seguramente habrá muchas cosas por profundizar, por mejorar. Claramente, las instituciones están compuestas por personas, y nosotros no somos perfectos. No, por supuesto. Y las instituciones están dirigidas por personas que no lo son también. Entonces, digo, tiene que ver con esta dinámica de comprensión. ¿Para qué? Para que uno pueda activar y meterse. Digo, si vos tenés dificultades en tu barrio, y organizate con tus vecinos, encontrate, empezá a debatir. Bueno, y esa identidad la que hablábamos. Claro, así, ¿qué querés, qué no querés, qué es conveniente? Hay cosas que faltan seguramente. Bueno, ¿y cómo las consigo? Y organizándose. Si vos no te organizás, tu individualidad, esos que nos dejaron en los 90, bueno, solo puedo. Ese fue fue como un gran bache negro, nefasto, no sé si nefasto, iba a decir, pero un gran bache de eso, de falta de esa falta de identidad que yo hablo del barrio y de perdón, de lo que se generó, creo que va por ahí, en esa época de los 90, tal vez bien arrastrado de la época de los militares, ese individualismo que se generó en nosotros, en el argentino, ¿no? Sí, porque nos hicieron creer que era así. Claro. No es casual, ¿eh? No, los no, medios de comunicación, todos los sectores activan. Y siempre me importa a mí y no lo que tengo. Totalmente. Con el de al lado, ¿no? Sí, el egoísmo, como exacto. Base. Exacto, entonces está bueno reactivar todo eso, está bueno que te importe la persona que tenés al lado, está bueno que te importe que el que en un momento estuvo descuidado en este país ahora pueda estar mejor, y para eso, por supuesto, a veces uno, el político cuando piensa, me parece, ¿no? Una idea de país, un proyecto, como vos decías hace un ratito, tiene que saber que en algún momento hay sectores que no que van a estar descuidados, sino que primero hay que darle prioridad a los que estuvieron descuidados durante mucho tiempo. Después se hará la inclusión para todo el pueblo entero, ¿sí? Una vez que los barrios populares puedan ir creciendo cada vez más, ¿sí? Una especie de equidad, de igualdad. Sí. A eso quiero ir, ¿no? Me parece que este momento habla de la equidad, de esto de que los que estaban mal... Que de a mal... poco se hace, por supuesto, que no, que 10 años no basta. No, necesitamos mucho más. Destruyeron tanto este país que 10 años no basta. Entonces, está buenísimo ir por más y ojalá que la gente tenga conciencia y no volvamos... Sí, nosotros somos la gente y nosotros sí. Tenemos conciencia, quiere decir que hay otros que están pensando como nosotros y pensar que este momento es de equidad, que tiene que ver con que los que están mal estén un poco mejor. Pero en algún momento hay que pensar en la igualdad, donde todos tengamos la posibilidad de elegir, de ser lo que deseamos ser, y eso tiene que ver con una estructuración de la sociedad. Tiene que ver con que las condiciones sean igualitarias, donde la distribución de la riqueza sea más equitativa. Sabemos que los países hoy escandinavos tienen una distribución de la riqueza, el que más gana, del que menos gana, es el 4%. Bueno, la Argentina todavía falta mucho. En un momento, quiero decirlo, en 1974 este país distribuía esto que es el Producto Bruto Interno, esto que es la riqueza, el PBI, distribuía el 48% para el capital, que era el empresariado, y el 52% para el obrero, que era el trabajador. Bueno, ahí había una equidad de distribución de la riqueza. Y no casualmente en el 76 vinieron los militares. Vinieron a eso, a desigualar esa construcción económica que había. Por eso en los 90 el 20% de la población se quedaba con el 80% de la riqueza y el otro 80% dividíamos sobre el 20%. Y ahí eso fue instalado a través de una forma de pensar, de hacer y de sentir, no solo un modelo económico, sino un modelo cultural, porque nos construyeron para que nosotros creamos que eso es natural. En los grupos, si uno solo piensa, los demás no piensan. No piensan. De Zurda Salud. Copensando la vida con vos. niños de entre 1 y 4 años de edad deben recibir una dosis extra de dos vacunas contra el sarampión y la rubiola y contra la polio. Desde el 1 de septiembre hasta el 31 de octubre, acércate a cualquier centro de vacunación o hospital público para que le apliquen a tu hijo las dosis extra. Es gratuita y obligatoria. 1, 2, 3 y 4 también. Si nos vacunamos. ¿Quiere una bola infraile? Ah, sí, cómo no. Démela que abro la boca bien grandota. ¡Se la comió de una, boludo! ¿Eh? ¡Se la comió de una, man! Un aplauso para Monse, muy bien. No me gusta Monse, como los grandes. ¿Cómo está Pedro hoy, Monse? Ah, está cosiendo. Él cose, cose, cose a lo loco. ¿Qué cose? No me haga preguntas comprometidas, por favor. Sotanitas. Cose, cose para chicos. Y tiene razón, tetona, Suárez me dice. Está su padre, mi querida. Muy bien, gracias. El presente es el salto del pasado al futuro. Es el salto del pasado al futuro. De Zurda Salud. El presente de un pasado proyectado hacia el futuro. Nueve y 46 minutos de la mañana del sábado, que se presenta bastante lindo. El pronóstico parece que va a estar lindo el fin de semana, va a estar lindo mañana para el día de la primavera, para ir a celebrar, para encontrarse, para disfrutar, para compartir, para abrazarse, besarse, y bueno, sí. Para festejar el Día del Estudiante, claro, también, los que son estudiantes, ¿no? Claro, y los que no son también, ¿por qué reducirlo a los estudiantes nada más? ¿Y por qué no un regalito, una flor, algo, un intercambio? Digo, sabemos que en septiembre es el mes que más cantidad de embarazos juveniles hay. Bueno, ahí hay que, digo, hay ojo un, igual con eso, hay también un elemento que se llama profiláctico, sí, claro, que es necesario incorporar a nuestra vida. Sépanlo, chicos, por favor. Chicos, chicas y adultos y adultas, porque también, digo, los adultos también tenemos cierta resistencia a la utilización de ese elemento, que es muy importante en un contexto mucho más en la adolescencia, en el cuidado, pero sí, digo, y más abarcativo que solo para no tener hijos, ¿no? No, una totalmente cuestión de enfermedades de transmisión sexual y demás. Bueno, así que mañana, digo, si va a suceder, si tenés el deseo. Y a muchos les va a pasar, seguramente. Seguramente, que está perfecto, porque tiene que ver con la libertad que cada uno de nosotros tiene en relación a la sexualidad. Digo, cuidarse con un profiláctico antes de comenzar la relación, ¿no? ¿Viste? Cuando ya estás a mitad de camino, porque por ahí eso suele complicar la situación. Así que mañana, si hay celebración, si hay que, hay que cuidarse. Con precaución. Con precaución. Vos sabés que Cristina y el Papa Francisco en este momento están manteniendo un almuerzo en la residencia de Santa Marta en el Vaticano. La presidenta lo fue a visitar al Papa con la comitiva, con Mariotto, con el Cuervo Larroque. Bueno, van a charlar a agenda abierta de los temas que hoy. Fondos buitres, por ejemplo. Sí, hay que estar atento, que sí, porque hay una campaña interna en relación no solo a los medios de comunicación, sino en relación a intereses que hay. Digo, está Gutiérrez, que fue un ex representante de Bush, muy importante del gobierno de Bush, que está haciendo lobby en la Argentina. Lobby es ir a hablar con diputados, con senadores, con otros empresarios. De tergiversar la idea. Exactamente, de que nosotros terminemos pagando a los fondos buitres en relación a. No, te preguntaba por otra cosa, ¿no? Porque me dijo. Bueno, está bien, estaba confundido, por eso quería saber bien cómo era. Ah, vino al piso. Ah, sí, claro, okay, señor. Claro, bueno, señor. Bueno, ahora lo vamos yo a anunciar. Yo lo prometí. A muy ver. Bien, eso quiere decir que hubo producción. Bueno, pensando en estas situaciones, que no casualmente Cristina se va a reunir con el Papa, y ahí van a suceder cosas porque tiene que ver con dos jefes de Estado. El Estado Vaticano, claro, y el Estado argentino tienen sus representantes y ahí van a confluir por un nuevo paradigma, me imagino, porque hay una corriente distinta, el mundo multipolar, hay otras ideas, no solamente lo que quiere el sector financiero vinculado muchas veces al Fondo Monetario y al Banco Mundial y a Estados Unidos o a los grandes países. Digo, en estas cosas hay que, ay, ¿qué tiene? No tiene nada que ver eso con nosotros. Sí, eso no construye futuro, eso construye presente, eso tiene una. Tiene que ver con nuestra vida, con nuestra familia, tiene que ver con nuestro trabajo, tiene que ver con la producción, tiene que ver con el consumo, tiene que ver con nuestro deseo de estar con otros y de pasarla mucho mejor, donde las mayorías las pasemos mucho mejor. Digo, ante estas cosas, tengamos presente. Otra noticia, sí, positiva, como hacemos, como decimos en este programa. Así es. En un análisis del Grupo de Estudios de Economía Nacional y Popular, el GENAP, ¿sí?, dice que Argentina es el país que más redujo el desempleo juvenil en 8 años. Bajó del 25,2% al 17,7% entre 2006 y 2014. Es el país que mejor enfrentó esta problemática en la región, incluso registrando indicadores más bajos que los de la Unión Europea, como Francia, España, Portugal y Grecia. Decíamos, un informe del GENAP, elaborada por la economista Lucía Giambroni, que dice que a partir de la crisis económica mundial el desempleo juvenil se ha vuelto una de las problemáticas de mayor relevancia. Así, ¿no?, es. Y bueno, gracias a Dios es bajo se redujo el desempleo juvenil acá en la Argentina. Piensen, ¿no?, que en la Argentina y el lamentablemente en los medios más masivos esto no lo van a decir. No, noticias así positivas que no. Lo tenemos que decir nosotros. Exactamente. Digo, pensar esto del el trabajo juvenil, hay 6 millones de desocupados en España. El 50% de esos 6 millones son jóvenes. Claro. Son jóvenes que no pueden ser incluidos en el proceso productivo. Por eso digo, está bueno pensar que, ah, no, son así porque sí, porque quieren, porque eligieron. No, hay un contexto que estructura comportamientos, ¿eh? Entonces, si a vos te marginan del mercado laboral, lo que están haciéndote es marginándote de una familia. ¿Sabés por qué? Porque sin trabajo no hay familia. Si vos no tenés trabajo, si no tenés forma de satisfacer las necesidades... No podés construir, es muy difícil construir el... ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? Sin trabajo no podés proyectar una familia. ¿Por qué? Porque vos necesitás alimentar la cría. Eso nos quedó como vestigio instintivo, no como instinto, de cuando nosotros veníamos del mundo animal. Digo, de esa situación nos quedó ese vestigio. Entonces necesitamos trabajo para tener familia. Y el trabajo en algún momento puede ser el trabajo menos valorado por los otros y a su vez que afecte los intereses de los otros. Entonces, a la hora de pensar un país, a la hora de pensar un modelo de sociedad, tiene que ser inclusivo y tiene que crear, recrear todo el tiempo. Por eso la economía popular, para mí, tiene que ver con estos factores y estos actores porque incorpora y te permite tu desarrollo en este proceso de vida, en esto de lo que nosotros vamos siendo, niñez, adolescencia, adultez y vejez. ¿Es necesario? Sí, es necesario. Otra noticia, pensando en esto que hablabas vos, descendió el trabajo informal, se ubicó en el 33,1% en el segundo trimestre. El número de trabajadores en situación informal descendió el 1,4% respecto del mismo periodo del 2013 y se ubicó en término del segundo trimestre al 33,1%. Digo, estas cosas también son importantes porque tiene que ver con descuento de jubilación, descuento de obra social. Como decíamos, como dicen por ahí, que de una forma que por ahí no, despectiva, no sé, estás en blanco. No, en realidad estás incluido y te están pagando lo que te tienen que pagar y tenés el derecho a la obra social, a la jubilación. Porque eso también, ¿qué pasa si no te lo pagan? ¿Quién se lo termina quedando? El empresario, no es de malo o de bueno, se lo termina quedando porque él quiere una tasa de ganancia mayor. Y para ponerte en blanco, encima son tus aportes, te tiene que depositar lo tuyo, ni siquiera lo de él, pero él... Con eso lo que está haciendo es una mayor cantidad y acumulación de un excedente que le permite una mayor ganancia. Digo, a la hora de pensar, no hay nada natural, todo es una construcción. Así que nos vamos y en un ratito, ¿quién está? Sí, como prometimos, tenemos al presidente del Celeste, Hernán Lewin, así que todos los hinchas del Cele atentis porque también le van a poder hacer preguntas a través del Facebook o, ¿por qué no?, sacar una llamada de algún hincha también que tenga alguna inquietud sobre el club. Así que vamos a estar hablando de todo el crecimiento del club Temperley con el presidente, de la historia particular que también tuvo Hernán cuando llegó a Temperley. Vamos a estar hablando de todo un poco, de la realidad del fútbol argentino también, ¿por qué no? De la militancia de Temperley y ahora en la B Nacional. Así que completito, vamos a hablar con Hernán, así que préndense, quédense ahí. Hay un sorteo de un horno eléctrico que ustedes pueden participar. Claro. Nombre, apellido, los tres últimos, al 4392-4200. Y si no, ¿a dónde? Si no, al Facebook de Zurda Salud, así nos buscan. O en el Twitter, ponen nada más que los últimos tres del DNI, el nombre y apellido, que es DZ Salud, así nos buscan en el Twitter del programa. Un dato más, hablabas de juventud y de dirigencia. Sí, claro. Hay un trabajo publicado ayer que dice que el 55% de las pequeñas y medianas empresas son conducidas por jóvenes menores de 40 años. Muy interesante para pensar este nuevo contexto, esta nueva mirada, este nuevo paradigma y cómo los jóvenes en todas las organizaciones económicas, sociales, sindicales y políticas están participando. La radio es el encuentro de dos o más personas en un espacio imaginario. De Zurda Salud. Un encuentro. En todos los espacios. El dengue es una enfermedad viral transmitida por la picadura de un tipo de mosquito, el Aedes aegypti. Esta especie se caracteriza por tener rayas blancas y negras en el dorso y las patas. Al reproducirse, la hembra coloca huevos en las paredes de recipientes u objetos donde hay agua acumulada y quieta. Puede llegar a depositar más de 50 huevos cada vez. En contacto con el agua, los huevos eclosionan y salen las larvas, que se alimentan de los microorganismos que contiene el agua. Luego, se transforman en pupas y suben a la superficie para desarrollarse como mosquitos adultos y comenzar a volar. Para prevenir el dengue, la principal medida es evitar que en nuestras casas haya lugares con agua acumulada que puedan servir de criaderos para los mosquitos. Sin mosquitos, no hay dengue. 0800-222-1002. Argentina, un país con buena gente. L9330. Siempre tuya, siempre primera. L9330. Siempre radio. ¿Estás buscando espectáculos? ¿Dónde comer? ¿Servicios? ¿Comercios? Lo que sea, todolomas.com.ar es la guía comercial y turística más completa y visitada de nuestra ciudad. Lo que buscas, lo encontrás en todolomas.com.ar, donde la participación de cada comercio sigue siendo gratuita. No te olvides que también podés seguirnos en facebook.com/todolomas.com.ar. Vení a Lanús a celebrar la primavera. 21 de septiembre, Ataque 77. El 27, Grandes Valores del Tango. 28, Los Charros y la Nueva Luna. Además, 26, 27 y 28, Expo Lanús, en el Palacio Municipal. Iluminará. Municipio de Lanús. No debe morir jamás. El acento lo ponemos en vos. Darío Díaz Pérez, Intendente. ¿Sabías que tu negocio puede tener miles de fans a través de Facebook? Estudio DMG lo hace posible. Yo solo quiero pegar en la radio. Deja en manos de profesionales la comunicación y el manejo de tu Facebook. Armamos contenidos, promociones, sorteos, encuestas, respondemos preguntas y mucho más. Comunicate al 5235-1999, www.estudiodmg.com.ar. De verte sufriendo por cada centavo, dejémoslo todo y vámonos para Miami. Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón, para comprarte una casa grande en donde quepa tu corazón. Todelec, genios en tecnología. Podrás encontrar DJ y lo que necesitas para armar el sonido de tu fiesta. Equipa tu lugar exclusivo, tu radio, tu sonido digital en Centerlom Local 6, Acevedo 57. Todelec, pone confianza y lleva garantía. Todelec, genios en tecnología. Radio L, mejor que bien. Con aire joven. Radio L, con mucho aire. Más joven. Radio L. Desde hace 25 años, la primera radio lomense. Radio L. Radio L. Desde hace 25 años, la primera en audiencia. Récord Servicios Médicos. Su solución médica a domicilio y consultorios. Emergencias las 24 horas. La salud tiene un número de teléfono. 4292-1000. 4292-1000. Ante una emergencia, Récord, su solución médica. La Prida 668, Lomas de Zamora. ¿Qué tal, amigos? Les habla Miguel Ángel Díaz Lagos. Les quiero comentar que de lunes a viernes, a partir de las 17 y hasta las 19 horas, nuevamente en el aire de la 9330, Desembarco L. Siempre con la mejor música de todos los tiempos. No se olviden, lunes a viernes, desde las 17 y hasta las 19 horas, Desembarco L. Por supuesto, aquí, en el aire de la 9330. Gloria, te voy a pedir un saludo. Represento a Radio L de Argentina. Te quiero pedir un saludo para toda la gente, para todos los amigos de Radio L. Yo soy Gloria Gueno, con un saludo a todo el público de Radio L. Oh, no, not I. I will survive. Oh, as long as I know how to love, I know I'll stay alive. I've got all my life to live, and I've got all my love to give, and I'll survive. I will survive. I will survive. Radio L, Radio L, yeah! Radio L, 93.30, primero y primera. Siempre aire joven. Búscame y encuéntrame. En Radio L, siempre aire nuevo. Jorge, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Doctor Jorge Rachid es un académico de Lomas de Zamora. Y bueno, yo quería preguntarte, Jorge, el tema de los medicamentos, el tema de la industria farmacéutica, ¿tú crees que hemos recuperado en estos últimos 10 años el modelo soberano de salud de Carrillo, Perón, Evita, Ilía, Oñativia? Yo creo que hemos avanzado en un camino de recuperación cultural, de lo que llamamos la cultura sanitaria. Hemos recuperado un camino desde el punto de vista simbólico de aquello que nos planteaba Carrillo, de que el mejor plan de salud es agua corriente y cloacas. O sea que cuando irrumpe, como irrumpió en el 2003, un gobierno nacional y popular, es indudable de que las condiciones de vida, el mejoramiento, los indicadores de salud van mejorando por lo que llamamos determinantes ajenos propiamente al sector salud. De Sur la Salud, las voces que quedan. Nuestros docentes tienen la palabra ahora. Que se vayan, señor Montonero Patricia Bullrich, señor Montonero Cafiero, váyanse, renuncie Montonero Felipe González. ¡Renuncie! Muy bueno el programa. Supongo que se habrán levantado todos para escuchar la columna deportiva. Tenía un buen termómetro, ¿eh? Realmente decir que a esta hora solamente se levantan los deportes. ¿Qué hay en el fin de semana? A ver. El deporte, el de Zurda Salud, con Leonardo Ice. ¡Messi! Se perfila, le pega, punta, dispara. ¡Messi! Diez horas, cuatro minutos, quise decir, 15 grados, dos décimas la temperatura. Estamos con nuestro invitado. ¿Quién vino a visitarnos? Tenemos al señor Hernán Lewin, el presidente del Celeste, del Club Temperley de la zona sur del Gran Buenos Aires. ¿Cómo te va, Hernán? ¿Cómo andan? Muchísimas gracias por la invitación. No, gracias a vos por venir. Bueno, yo por donde quería arrancar, porque vamos a sacarle jugo, ¿no?, a la charla. En realidad, vos llegás a Temperley para practicar un deporte que, no te digo que está alejado del fútbol, pero en realidad vos llegás para hacer básquet, para practicar básquet, y bueno, después fue todo convirtiéndose, dándose las circunstancias para que los caminos vayan por otro lado. ¿Cómo fue esa experiencia? Y la verdad que fue una casualidad. Yo me había mudado a Temperley porque me casé en el 2006, y en el 2007 tenía muchas ganas y necesidad de hacer un deporte. Sí. Y fui a Temperley a charlar, a ver si estaba la posibilidad. Yo siempre había jugado al básquet, pero hacía mucho que no jugaba. En realidad yo ya tenía 31 años y fui a ver de jugar con los veteranos para ir a correr un ratito. Por una cuestión de edad, me dijeron que hasta los 35 años tenía que jugar en el equipo de primera. Claro. Mirá vos. Yo, de cara dura fui, le pedí permiso al entrenador, aunque sea para correr, para acompañarlos. Me hice una prueba, más o menos quedé en el equipo, los acompañé a los chicos todo el año, y después de jugar ese año en Temperley al básquet, la verdad me enganché mucho con el club, me enganché con mis compañeros. ¿Qué encontraste en esa institución? Digo, porque algo pasó con la institución ahí, ¿o no? Y al representarla, la verdad uno... como que genera, va sintiendo cariño, ¿no? Sí, genera ciertos vínculos. Fuimos a canchas complicadísimas. Temperley jugaba en la primera C de Capital. Era un torneo bravo. Fuimos a canchas complicadas, sin apoyo, haciendo todo a pulmón, nosotros haciendo las camisetas. Y yo ahí veía todas las cosas que pueden pasar en un club, o qué importante es para un deportista representar un club. Y a veces todas las falencias que se encuentran, más en un club que es de fútbol, donde el resto de las actividades prácticamente estaban olvidadas. Claro. Entonces, después de un año a mí ya no me daba la capacidad para competir con los chicos, ya no lo estaba disfrutando. Y para seguir ligado a Temple, para seguir ligado a ellos, empecé como dirigente de básquet con los que eran mis compañeros, mis amigos, tratando de hacer un proyecto, de reforzar el equipo, de... que no veníamos bien encima en esa categoría, estábamos peleando abajo. Y se hizo un trabajo muy bueno y nosotros al otro año salimos campeones de ese torneo de la C. Mirá vos. Fue algo muy lindo, encima con muchos amigos. Al año siguiente salimos campeones de la B, después salimos campeones de la A. O sea, se hizo un trabajo muy fuerte y Temple está jugando a nivel nacional, está dentro de los 10 equipos más importantes de Buenos Aires. O sea, que arrancó todo como una casualidad, un hobby, y hoy, basquetbolísticamente, Temperley está entre los clubes más importantes de Buenos Aires y el segundo más importante de zona sur después de Lanús. A ver, retrocedamos un cachito ahí porque es importante esto que vos relatás, digo. Esa organización grupal, vos, tus amigos, se convirtieron, asumieron la actitud de un dirigente y empezaron a intervenir en una institución que parece que generó algo positivo en ese grupo, en ustedes y a su vez hacia la institución. Fue una decisión. Digo, porque tenés la palabra casualidad y para mí ahí hubo otras cosas. Hubo deseo, hubo grupo, hubo equipo. Uno encontró empatía, se encontró con otros que tenían los mismos deseos. Y yo creo que después de varios años como dirigente, no solo como presidente del club, sino hasta como dirigente de básquet, creo que las buenas organizaciones, los proyectos, encontrar buenos grupos, buenos entrenadores, que haya química, que se cumpla con lo que se prometió, que se vaya avanzando pero con algo programado, con los pies sobre la tierra, es como que yo veo que las cosas salen bien. Es difícil, si vos seguís ese camino, que las cosas salgan mal. Hay veces que alguno se apura y quiere lograr las cosas demasiado pronto, claro. Y es donde falla, donde la ansiedad no le deja llegar al objetivo, pero cuando uno va trabajando tranquilo, midiendo hacia dónde quiere llegar y el grupo se conforma forma sólida, los resultados siempre terminan acompañando esos proyectos. No, interesante, digo, esto de pensarlo, porque parece que si no es espontaneísmo, no, hagamos esto, juntemos, no, y vamos para allá, no, digo, hay cosas que fueron resolviendo, seguramente que hubo momentos donde no estaban tan bien y eso fue superado a través de la evaluación, a través de mirarse, de revisar, de tener horizontes por ahí más cortos, que por ahí eso hacían que el horizonte más grande estuviera presente. Muy interesante, digo, para este contexto donde parece que no se puede. Y la verdad que en Temperley era como que el básquet era una isla, la gente no entendía cómo en un club donde en fútbol venía de años y años de frustraciones, que hasta estaba, cuando nosotros agarramos el club, Temperley, además de darle 5 meses a los jugadores y a todo el personal del club, estaba en descenso directo para descender a la C. Claro. Que eso es algo que en fútbol es complicadísimo, porque en la C ya no está la plata de la televisión. Claro, los ingresos son... Es muy difícil volver, le pasó a Talleres de Escalada, le pasa a un equipo como la Ferrer, a Talleres de Córdoba cuando desciende a la Argentina, después le cuesta subir. No es fácil subir. Si Temple descendía a la C, la verdad que era un proceso muy complicado el que venía. Y aplicamos en fútbol lo mismo que habíamos aplicado en básquet, es pensar en un proyecto, saber dónde queríamos llegar, prometer lo que sabíamos que podíamos cumplir y no más de lo que podíamos cumplir. Claro. No nos, de alguna manera no nos sacó de foco ni la desesperación del primer año que podíamos irnos al descenso, ni la ansiedad de este año que ascienden 5 equipos de cada zona a la primera A. Y así por ahí es. Muchos clubes dicen, tenemos para gastar 100 pesos, gastemos 300 porque es la oportunidad histórica. Claro. De ascender, y vos fíjate cómo hay equipos importantísimos como Argentinos Juniors, que puso un presupuesto muy fuerte, como Unión de Santa Fe, como Huracán mismo, que invirtieron muchísimo dinero, y no es tan fácil que las cosas se logren. Entonces, si vos a veces estás con los pies sobre la tierra, gastás lo que podés, lo peor que te puede pasar es que no cumpliste el objetivo, pero quedaste saneado económicamente. Claro, si no hipotecaste el futuro del club. Correcto. Digamos. Y demostramos también que hoy con el presupuesto más bajo de la categoría, porque junto con All Boys debemos ser los dos presupuestos más bajos, y lejos los más bajos, hoy Temple está segundo en su zona, y, claro, y no quiere decir que si vos gastás más plata o traes, claro, jugadores de renombre, logres más cosas que formando un buen grupo y con los jugadores al día y con un buen trabajo. Vos cuando arrancaste ya con lo del básquet, ya ahí se empezó a gestar lo de Unidos por Temperley, que fue la agrupación por la que ustedes llegan a la presidencia. Digo, ¿cómo fue ese proceso de decir, bueno, Hernán, mirá todo lo que hicimos con básquet, ahora vamos por lo otro? Y no digo solo en el fútbol, vamos por desde dejar las canchas de tenis en condiciones atrás del club hasta la puerta de entrada que también esté en condiciones y todo lo que hay en el medio, ¿no? En realidad fue muy loco, o sea, fue todo menos organizado y programado de lo que uno cree. Hay veces que las cosas salen muy bien y parece que se gestaron, claro, de una manera muy prolija, y la realidad lo que pasó es que El club estaba muy mal. La dirigencia de ese momento era de lo peor que le pasó al club. Y no por tirar tierra a la dirigencia anterior, sino porque era algo que estaba no solamente deportivamente, sino políticamente. La gente no podía trabajar, no podía colaborar. Entonces se formó un grupo, que en este caso es Unidos por Temperley, de todos los sectores políticos, que en Temperley tampoco no son clubes como River y Boca, que hay muchísima gente con deseos de agarrar el club, sino que son grupos reducidos de socios que tienen voluntad, que quieren. Y yo un poco me mantuve, digamos, por fuera de ese grupo, porque yo estaba trabajando en una disciplina deportiva, coordinándola, dentro de un club que estaba manejado por una dirigencia actual, y yo no podía estar desde una posición manejando un deporte, porque en ese contexto de Temperley, que venía peleándose con todo el mundo, hasta se podía truncar el proyecto de básquet, y mi problema era el compromiso que ya había asumido con los jugadores, y Temperley pasaría de ser un club que estaba en escalada a venirse abajo y no responder. Entonces yo traté de mantenerme al margen de todo, dejé que ellos se organizaran, y cuando se produce la renuncia de la comisión directiva anterior, en forma rápida tienen que tomar una decisión y presentarse, y ellos como que le faltaba una cabeza. Ellos creían que era un grupo muy grande de gente para trabajar, pero que por ahí faltaba alguien que los ordene, los coordine, maneje las voluntades, porque al haber sido una unión de grupos, hay gente que por ahí no piensa de la misma manera. Claro, sí. Y tienen políticas enfrentadas, y no es fácil manejar gente. A veces es más fácil armar un equipo de fútbol que manejar 50 voluntades de gente que piensa diferente, que es fanática y pasional por un club, y ellos creían que yo podía tener esa capacidad. La realidad es que me lo vinieron a plantear, y yo me resistí, les dije que no durante mucho tiempo, porque era mucha exposición para mí, porque yo no tenía experiencia como presidente de un club con 3 millones de pesos de deuda, que para Temple es muchísimo dinero. Me resistí hasta el día final, porque no quería asumir la responsabilidad, y yo digo, mira, Temple se va al descenso, la gente me va a insultar a mí. Claro, uno piensa en eso, ¿no? Me quería morir. Y obvio, y porque vos eso es un desafío, es ponerte delante de un grupo, es llevar adelante una institución, hay una responsabilidad, hay un depósito en el líder, a veces es demasiado grande, porque en realidad los grupos construyen las instituciones, no los líderes. En todo caso hay una dialéctica del líder y el grupo, pero bueno, yo me imagino, y miedo a que te pasen cosas, el fracaso no es grato. Yo sabía, o sea, no tenía claro qué podía ganar. Lo que sí sabía, porque yo no iba a Temperley a hacer un negocio ni a buscar nada. Exactamente. Me pidieron que agarre. Yo sí sabía todo lo que iba a perder, o lo que podía llegar a perder. Claro. En un momento, cuando estaba esa posibilidad, en ese momento mi mujer, que es del barrio, que conoce a mucha gente, me dijo, pero tengo miedo que después me insulten a mí por tu culpa. Claro. Mirá, digo, nadie nos va a insultar, yo voy a hacer las cosas súper bien. Lo único que no tengo claro es cómo nos va a ir con el fútbol, porque me faltaba experiencia y porque no depende solamente de honestidad. Claro, pero vos sabés que yo, conociendo a mucha gente de Temperley, más allá de que lo pone como mucha gente primordial el fútbol, porque nosotros somos así, ¿no? Sí. Yo creo que también notó el cambio que hubo en el club en general. Yo lo vi desde adentro también, como te decía, las canchas de tenis, tener el pasto corto, el restaurante adentro, las peñas que se hicieron antes de que Temperley ascienda, antes del centenario, para juntar plata, gente yendo a tocar la guitarra, juntándose a comer una choriciada, y a eso iba, a lo que fue la unión de la gente y digamos los primeros meses de tu gestión, que te tocó vivir el centenario de Temperley, que no es poca cosa. No, la verdad que yo tuve la suerte de que justo me toque a mí ser el presidente del centenario. Más en un festejo que, como venía el club, no estaba ni programado, era un festejo que iba a pasar de largo, que no se iba a hacer. Y cuando nosotros asumimos fue como que una apertura de club, una democracia, como que todo el mundo pudo participar. Mi capacidad en el club consistió en que cada uno tenga su lugar, que cada uno de la comisión directiva se puede ubicar en la parte donde mejor puede rendir. Que los socios tengan su lugar los también. Los socios tengan su lugar. Acá no hay protagonismo, nosotros como dirigentes pagamos la entrada. Si vos ves el palco oficial, que siempre iban los dirigentes del club, está vacío. Nunca un dirigente de Temperley actual estuvo en el palco oficial. Cada uno, el que iba a la platea, sigue yendo a la platea. El que iba a la popular, sigue yendo a la popular. Nosotros no nos creímos nada, porque sabemos que estamos de paso, que simplemente es para dar una mano en la institución. Y hay veces que uno se come el personaje. y después eso lo lleva a tomar decisiones que son más personalistas que lo que tiene que ver con el club. Y nosotros acá siempre tomamos decisiones que sean a favor de Temperley, y la apertura social fue el gran cambio que tuvo el club. Porque hay que separar el club en dos partes. Lo que uno puede lograr con seguridad y lo que no depende, digamos, de solamente la gestión, sino que tenés que tener un poco de suerte en algún momento, claro, los resultados deportivos. Sí, claro, pues. Yo sabía que si yo pongo gente a construir dos canchas de tenis y les doy la plata, las canchas de tenis van a estar. Que si yo hago una campaña de socios, voy a sumar más socios. Que si yo pongo a alguien a cortar el pasto, la cancha va a estar más linda. Y si la pinto, va a estar pintada. Ahora, si vos armás un equipo para salir campeón, podés no salir campeón. Claro, es obvio. Entonces, dije, las partes que son seguras, que no dependen del resultado, claro, que son los que, cuando uno termine de revisar la gestión, va a ver que el piso es alto. Va a decir, mira, Temperley no pudo salir campeón, pero el club está limpio, está pintado, está, exacto, ordenado, hay más socios, no tiene deudas, nadie se robó plata en este club, hicieron un montón de obras, los socios tenemos espacio, hay seguridad, viene la familia. Eso era seguro, y yo sabía que si lograba eso, cuando yo termine mi gestión, iban a decir, la gestión fue muy buena, solamente no se dio el resultado futbolístico. Ahora, tuvimos la suerte de que se dé ese resultado también. Que yo, hay una cosa, digamos, que tengo claro. Si vos haces las cosas bien, estás más cerca de que las cosas te salgan bien a que te salgan mal, aunque no quiere decir que lo vayas a lograr. Y si vos haces las cosas mal, estás más cerca de que las cosas te salgan mal a que te salgan bien. Hay equipos que lograron ascender, y si vos te fijas, el torneo Nacional B de los últimos 3 años, Atlanta ascendió, sí, y descendió inmediatamente. Sí, a Merlo le pasó lo mismo. Uh-huh. Chicago ascendió y no pudo aguantar un año la categoría. El año pasado los dos que ascendieron, que son San Carlos y Brown, no aguantaron la categoría. Hoy Temperley ascendió y hoy tiene posibilidad de volver a ascender. No es que nosotros estamos pasando vergüenza en el Nacional B. Claro, claro. Porque ascendimos de casualidad, porque rompimos el grupo. Nosotros mantuvimos todo el plantel, mantuvimos el técnico. Sí. Y esa base, digamos, de grupo y esa base sólida es la que con el tiempo te hace lograr esos resultados. Estamos hablando con Hernán Lewin, sí, el presidente de Temperley. Pueden llamarnos al 4392-4200. Cualquier inquietud que tengan los hinchas de Cele, pueden también preguntarle a Hernán. Y voy a otra fecha que me imagino es, no solo para el presidente, sino para todos los hinchas. El 8 de junio de 2014. Te va a quedar grabado para toda tu vida. Y yo te voy a decir las sensaciones, que vos no van a entender si estoy diciendo que es algo bueno o es malo, porque son las dos cosas. Fue el día más estresante de mi vida. Claro. Yo terminé 10 días seguidos tomando Alplax en mi casa, que no podía recuperar el cerebro. Claro. Pasó, yo antes de la final, porque no solamente el partido, es desde que llegás a la final, la previa. Ese partido. Yo lo único que pedía era... ganemos 3-0, perdamos 3-0, o sea, no, cosas raras no, o sea, porque no iba a resistir, claro, a veces estábamos, claro, comiendo con el nerviosismo y decía, mirá si hay penales, no, nos agarramos la cabeza todo, penales no, ganemos 2-0, perdamos, que encima ya tuvieron una historia hace mucho tiempo, como... Es que no hay forma que Temperley logre las cosas fáciles, y fue un gol a los 45 minutos, agónico. No, fue super agónico, fue penales, sí, pero penales, ni siquiera 5 penales, son 7 penales, un estrés infernal. Yo no en ese momento no entendía nada, o sea, es como que ahora veo las imágenes y cada vez veo que hay más gente, que el gol, o sea, fue mejor, claro, o sea, no termino de entender nada. Me acuerdo que después me fui al mundial, justo terminó el campeonato, nos íbamos al mundial y yo estaba viendo la final Argentina-Alemania sentado relajado, porque después del estrés, claro, que había pasado en Temperley Platense, nada me movilizaba, todo lo demás era nada. O sea, la gente decía, estaba nerviosa por la final del mundo y yo estaba sentado tomando una coca. Después del estrés que pasamos fue fuertísimo. Por suerte, fue un estrés que pudimos descargar, porque como presidente del club estás a un paso de la gloria. Claro. Un paso de la gloria como club, personal, o sea, de los proyectos, de lo que soñaste. Yo todo esto lo había soñado muchísimas veces. Que no quiere decir que estaba seguro que lo íbamos a lograr, pero sí que lo soñaba y que era un deseo. La verdad que es una fecha, al día siguiente del campeonato fui, me hice el tatuaje, mira, en el brazo por el momento histórico, digamos, que de gloria que vivió el club, un club tan sufrido, un club que pasó tantas cosas, como que la un gente, club que levantó la gente también. No, levantó la gente, y la gente recuperó en ese partido el orgullo, sí, de ser de Temperley, la dignidad de, sí, ser de Temperley, y la venganza contra Platense, que fue el equipo que había comprado ese partido con River famoso y mandó a Temperley al descenso y que ahí no pudo volver nunca más. O sea que era un partido trascendental. La gente me escribía al Facebook, y yo tengo mucho contacto con los hinchas, gente a lo mejor de 30, 40 años, que me decía, ayer me fui llorando y me acordaba cuando me fui con mi viejo de la cancha Huracán, que descendimos, que mi viejo lloraba, y es como que fue la resurrección, fue el volver a creer de la gente de Temple y que se puede. Y eso creo que fue lo más importante de nuestra gestión, devolverle a la gente el creer en el club. El creer en el club, el creer que algo bueno va a pasar. Y hoy, más allá de que podamos ascender a la A o no, hoy la gente va a ver partidos de Nacional B contra equipos históricos, a cancha llena, sabiendo que Temple está jugando por cosas grandes. Y eso es lo que la gente, digamos, disfruta, y lo que los dirigentes también nos da pila, porque a veces te pasa que uno mezcla la parte dirigencial con la de hincha y vos perdés un partido un fin de semana y el lunes tenés que ir a trabajar y te cuesta muchísimo. Cuando vos ganás tenés mucha más pila. Vos sabés que estaba leyendo recién en la página oficial de Temperley, más de 15 deportes promulga, ¿no?, la institución. Digo, para eso, ¿cuántas horas se pasa un presidente en un club, adentro del club, para generar todo eso, para que en un club como Temperley, entre roller derby, taekwondo, pileta, patín, judo, para que todo eso se genere? La pregunta en sí es, ¿cuánto tiempo está un presidente dentro del club para que todo funcione de la mejor manera, ¿no? Y para llegar a lograr a tener todas estas disciplinas en un club, digamos, entre comillas, chico, digo, a comparación de, como decías vos, de River, de Boca, ¿cuál es el esfuerzo y el cuánto es el esfuerzo, el esmero, y cuántas horas tiene que estar el presidente dentro del club para que todo esto se dé? Mira, yo estoy muchísimas horas, pero lo que pasa en Temple, lo que pasa a mí... Por ahí no la sentís, o sea, la haces con tanto... Exacto. Yo estoy en el club, yo voy todas las mañanas al club porque voy a hacer gimnasia. Claro. Voy a correr con un preparador físico y a lo mejor... Llegué una hora antes del entrenamiento y hablé con el personal, pasé por la administración, arreglé dos o tres cosas y después hice deporte, después voy con mi nene y voy a almorzar. Yo es como que voy a vivir el club, no a trabajar. Casa. Lo que pasa es que al haber manejado yo empresa toda mi vida, yo no armé un club personalista donde yo manejo todo. Yo armé un club donde yo me puedo ir 2 años de vacaciones y el club va a funcionar igual. Claro. Le va a faltar empuje, le va a faltar algunas cosas. Cuando vuelva alguno va a pelear, estar peleado con otro, porque yo no pude evitar la pelea. Pero el club funciona sin que esté el presidente. Hay una administración que funciona de lujo. Hay una coordinadora de deportes rentada que trabaja muy bien. Hay gente de mantenimiento con un intendente del club que se ocupa de todo lo que tiene que ver con el club. Y yo lo que hago es supervisar todo. Y con las 4 o 5 cabezas más importantes del club, tener un diálogo diario. Si vos armás un equipo con 50 personas que trabajen por amor al club y trabajen bien, y todas tenemos el mismo objetivo, en realidad no necesitas una gran cantidad de horas. El problema es cuando vos tenés una desorganización total, claro, y no te alcanzan, aunque vayas 24 horas por día, no lo podés manejar, porque tenés que hablar con el último de los empleados, porque quieren hablar con el presidente si hace 4 meses que no le pagás. Acá de estar un club al día, un club bancarizado, cuando nosotros llegamos, el club no tenía ni cuentas bancarias. O sea, el club no tenía tarjeta de crédito para que una persona pague una cuota o compre una camiseta. Tenía todas las cuentas embargadas por juicios. Y hoy estamos trabajando con un sistema de débito automático. La gente puede comprar ropa en el club indumentaria con tarjeta de crédito en cuotas. O sea, modernizamos el club. Que no es que hicimos milagros o descubrimos cosas. No, simplemente... El club estaba en la prehistoria. Claro. Y hoy lo que hicimos es acomodarlo a una situación real de lo que pasa en un club normal de Argentina. Sí, por ahí yo pensaba, abría el programa esto del grupo y la importancia que tienen los grupos, la familia y las organizaciones y la institución. Y en realidad uno necesita liderazgo, pero el liderazgo necesita ser positivo. ¿Positivo por qué? Porque si el líder crece y crece la institución, hay una dialéctica del crecimiento de los espacios. Sí. Si hay un líder negativo, crece el líder a costa de esa institución, se enriquece en el caso de organizaciones deportivas o económicas o las que sean, digo. Entonces los liderazgos saludables son los liderazgos funcionales. Yo lidero esto, que es lo que comprendo, y otro lidera lo otro, que es lo que comprende y lleva adelante. Digo, cuando uno entiende la dinámica y que hay heterogeneidad, que cada uno tiene una idea y que esa idea puede ser aplicada a la construcción de ese espacio, eso beneficia a la institución. Parece que una sola idea es la que tiene que triunfar y en realidad pueden haber aportes de distintos actores. Me parece que esto que describís tiene que ver con eso y qué importante es comprenderlo, que es posible y que tiene resultados positivos. La verdad que sí, Temperley, todos estamos encolumnados detrás de un solo objetivo, que es el crecimiento de la institución. Todos. Y el que no piense de esa manera está fuera de este proyecto. Claro. O sea, nadie está obligado a trabajar. Todos trabajamos gratis, salvo ciertos espacios del club que requieren un horario fijo de personal. Y cuando uno trabaja, yo soy un convencido y siempre fui empresario y siempre me gustó hacer negocios y me gustó el dinero y esa es la realidad. Pero los mejores resultados, o sea, se logran cuando algo te genera pasión. No hay sueldo que te pueda generar algo. Yo cuando Temperley ascendió, fue uno de los momentos, estoy seguro, entre los 3-4 momentos más importantes de mi vida, y te lo comparo con el nacimiento de mi hijo, te comparo con cosas muy importantes. Sí. Y yo no me llevé un peso de eso. O sea, fue la pasión, el logro, lo que decís, mirá cómo un grupo de gente puede lograr agarrar algo que estaba destruido y llevarlo a algo importantísimo, con 15.000 personas en la tribuna llorando de alegría, y en un parámetro, digamos, como el fútbol, que es algo de lo más importante del país. Porque vos decís, bueno, mirá, yo me dediqué a vender viajes y me fue excelentemente bien, y uno no sabe qué tan importante es hacer eso o compararlo con otra cosa. Ahora, en lo que tiene que ver con el fútbol, que es algo, digamos, que tiene parámetros comparables en todo el país, vos decís, mirá, un club grande como Temperley, que estaba tan mal, como si vos lo trabajás bien, las cosas salen bien. Y te pasa en otros clubes también, vos decís, San Lorenzo, mirá cómo logra, con una buena dirigencia, lograr grandes resultados. A muchos clubes o viceversa, eso. Lo que le pasó a River con la gestión de Aguilar durante mucho tiempo. Exacto. Y después se nota como, más allá de los clubes grandes o más pequeños, cómo se nota cuando las cosas se quieren hacer bien. Cuando hay convicciones, cuando hay pasión, Hernán, las cosas se hacen bien. El tema es que eso no sea una conveniencia otra vez, que sea un negocio, que sea un lugar donde yo me sitúe para llenarme de dinero yo a costa de las mayorías. Digo, esto, cuando uno comprende la dinámica de las instituciones y las organizaciones, uno entiende, acá hay un grupo que acompaña, que tiene convicciones, que tiene pasión, que le pone deseos, que siente que la gloria es más importante que el dinero, que siente otras cosas. Sí. Y bueno, y de eso se trata. Cuando uno entiende esa dinámica, por eso entiendo que él disfrute de estar todo el día ahí, porque es su vida, digo. Claro. Es como si a mí y a vos nos dejaran todo el tiempo en la radio. Y yo, claro, digo, estaría 300 horas acá adentro y estaría pensando ideas y qué sé yo. Pero está más allá del dinero, digo, tiene que ver con otras cosas que a uno le hacen bien y que son saludables valorarlas en un contexto de sociedad donde parece que si no tenés no sos, o parece que todo tiene que ser rentado y que tiene que haber una extrema ganancia. Me parece que pensándolo en el dinero, digo, cuando podemos entender estas cosas, podemos pasarla bien y no necesitamos tener tantas cosas para pasarla bien. A lo mejor es encontrarse con otros, es constituir un grupo, es entender que hay necesidades y hay qué cosas que podemos satisfacer y que es con voluntad, Sí. Es componernos a trabajar sobre eso que deseamos. La verdad, muy interesante. Sí, creo que todos los que estamos ahí encontramos un espacio donde llenar un vacío que obviamente nos faltaba. Y hay veces que uno realmente vivimos Temple como si fuera nuestra casa. Yo a lo mejor te voy a decir algo, intimidades, ¿no? Pero yo salgo de mi casa que está desordenada, lío, todo tirado, que digo, ya me da vergüenza lo que estoy haciendo, y entro al club y veo un papel tirado y me enojo. Digo, ¿cómo está ese papel tirado en el club? O sea, que queda feo, pongamos más plantitas, o hagamos esto, hagamos el otro. Porque uno ya prácticamente, o sea, lo toma como su casa, porque es un lugar, digamos, donde se desahoga, donde uno puede desarrollar digamos, los talentos que pueda haber. Y cuando vos trabajás con un grupo de amigos y disfrutás, que esto no quiere decir que no nos hayamos gritado en alguna reunión. Claro, no, que haya cosas peleado, que... Hay veces que yo dije renuncio, no me ven más, y me tenía que venir a convencer. Después renunciaba a otro y lo íbamos a buscar. O sea, no, esto como una gran familia que tiene sus roces, pero cuando el objetivo es sano y es el mismo de todos, en definitiva, alguno va en forma más veloz, uno queda un poco más rezagado, uno se fue para el costado de otro, pero a la larga te encontrás todos en el mismo camino que estábamos buscando. Oh, muy interesante. Bueno, yo voy, para ir cerrando, voy a ir por la última, pero es más general, ¿no? Ahora vamos a repasar la fecha de Temple y demás. La realidad del fútbol argentino hoy, es verdad que es distinta hace muchos años atrás, pero ¿qué es lo que ves vos? En todo, con respecto a los barra bravas, con respecto a la violencia, con respecto al nivel de juego, que para mi gusto se fue emparejando, con respecto a, a la televisación, con respecto a los ingresos, con respecto a todo, la actualidad, ¿cómo la ves vos hoy del fútbol argentino? Bueno, el gran problema, digamos, hoy que vemos del fútbol argentino es que el país, digamos, a nivel moneda está muy bajo con el resto del mundo, entonces los jugadores se te van, no como te pasaba hace 20 años que algunos iba a Italia o España, y que después empezó que alguno de, ya que no tenía ese nivel se iba a México. Hoy se van a Ucrania, a Rusia, se van a Rusia, se van a Checa, cualquier sí. lado. O sea que cualquier jugador cobra muchísimo más plata en cualquier lugar del mundo que en Argentina. Eso, digamos, es complicado para mantener un buen nivel de jugadores. Claro. Por lo general vuelven los jugadores que están que ya son sí, más veteranos y quieren terminar sus últimos años acá. Rentablemente, es claro, los clubes que están bien manejados dan superávit y los clubes que están mal manejados o con deshonestidad. Sí, que son contados tal vez con los dedos de la mano. Sí, es más fácil hoy hinchas, digamos, que realmente tengan de ídolos a sus dirigencias o que respeten y valoren a sus dirigencias, son en muy pocos clubes. Sí. Y los clubes que están bien manejados están las cosas bien, como Estudiantes, como Lanús, Banfield, Vélez. Y los clubes que están mal manejados, o sea, tienen deudas, pero de 300 millones, de 400 sí. millones. Y es muy difícil porque a veces en el club, primero está mal hecho el formato. O sea, que esto es algo imposible de cambiar y algo que por más que yo lo transmita, nadie lo va a poder entender. Que está mal, digamos, que los dirigentes sean deshonestos con los clubes, pero también está mal que el presidente de un club trabaje gratis. O sea, yo tendría que cobrar un sueldo en el club por estar 10, 15 horas por día. Eso es lo lógico, pero sería imposible de llevar a la práctica, porque imagínate que si cuando nosotros, yo trabajo gratis, me deslomo por el club y cuando perdemos dos partidos la gente se enoja, si encima yo cobrar un sueldo, claro. Es decir, te estamos pagando un sueldo y el equipo pierde y no tiene nada que ver que yo cobre un sueldo con que el equipo vaya a ganar. Claro. Entonces es imposible, pero los dirigentes tendrían que ser rentados. Esa sería la modalidad de un club que vos digas, bueno, vos vas a manejar el club 4 años, vas a tener un sueldo. Y si vos te dejamos el club al día, el día que te vayas, el club de 3 meses lo tenés que sacar de tu bolsillo y ponerlo. ¿Sí? O tenés que vender tu casa o tenés que responder con sí. tus bienes personales por sobre el patrimonio del club. Eso no termina pasando. Después los dirigentes en un momento hay cosas que no salen bien. Las barras bravas en el fútbol que son muy difíciles de manejar, de erradicar. Nadie quiere que está de paso por el club. Tener problemas personales por el club, digamos, por más amor que uno tenga, uno quiere, tiene su familia y no quiere tener problemas. Los representantes en el fútbol, que por ahí por no hacer nada, bueno, se llevan plata, que uno se quiere morir, la verdad que está mucho por una mediación, juego, digamos. Hay muchas cosas, digo, el salario no está presente, pero está implícitamente dado, porque hay un manejo fraudulento de los clubes, entonces yo obtengo plata. Porque el lugar que me das, digo, por ahí está más claro que vos cobrés un sueldo y es un sueldo y listo, y sea eso. Y si yo me voy y después hay problemas económicos en el club, yo tengo que restituir esos problemas que, digo, acomodarlo. Sí. Digo, hay lógicas que se pueden modificar, pero claro, es complejo, está muy atravesado. Son muchos gastos. Claro. El fútbol tiene que pagar, digamos, sueldos altísimos para jugadores que son imposibles hoy de pagar en Argentina, porque un jugador de fútbol gana mucho, hasta un jugador de tercera categoría. Sí, claro. No gana un sueldo mínimo. Hay jugadores que ganan muchísimo dinero que al club le cuesta muchísimo pagar. Representantes que se llevan plata por intermediar, hasta sí, por no sacarte jugadores del club, que a veces no te queda otra que pagársela, te querés morir, pero tenés que pagar. La hinchada, las entradas. A veces la gente dice que vuelve al público visitante y si vuelve al público visitante los clubes se terminan de fundir. Entonces es muy difícil manejarlo, pero eso no quiere decir que, digamos, no se pueda. Lo que pasa es que hay que tener. Son tantos los problemas que por ahí tenés que afrontar, que tenés que tener en cada club dirigente que tenga muchas ganas de afrontar todos esos problemas por amor al club. Y por lo general te pasa que a veces lo haces 4 años, lo haces 8 años, pero 20 años no tenés ganas de tener todos esos problemas en forma gratuita. Entonces en un momento es como que, digamos, todo el sistema de cómo se maneja el fútbol es difícil que termine siempre bien porque lleva al agotamiento de los buenos dirigentes. La última, es una cuestión personal, iba a decir, particular con un jugador, con Mauro Mallorca. Sí. Vos estabas en la gestión cuando a él, se lo cedieron a River. ¿Cómo fue la gestión esa y en qué está hoy? Nosotros, cuando el presidente anterior se estaba yendo, estaba vendiendo el jugador a River. Sí. Como el club tenía muchos problemas. Un gran jugador a propósito. Un muy buen jugador. que nosotros en ese momento no sabías, viste, tiene una proyección que 16 vos después, años tenía en ese momento. Exacto. Pasa que vos no sabés después si llega a primera o no llega, viste, claro. Siempre los jugadores inferiores son una incógnita. Nosotros no queríamos que el presidente en ese momento vendiera al jugador porque. Y que después River se lleve los. No, porque se iba a llevar la plata del club. O sea, claro. La plata del club no iba a ir donde tenía que ir. Entonces nosotros frenamos esa venta como para decir: si ya estás renunciando, si ya dijiste que la semana que viene te vas, no vendas un jugador y te lleves la plata del jugador. Claro. Dejá que el jugador lo vendemos nosotros, que somos los que vamos a agarrar el club. Cuando nosotros agarramos el club, nosotros teníamos la presión, obviamente, de la familia de que el jugador pasara de Temple, que en ese momento Temple estaba destruido. Sí. A River, que River le daba de todo. Yo estuve en la firma, le daba auto, le daba sueldo, le daba obra social, le daba pasaporte, le daba estudios. Nosotros no se lo podíamos dar. Y la realidad es que vos no le podés cortar la carrera a un jugador. Entonces la familia presionó mucho porque se haga el pase y nosotros necesitábamos la plata en ese momento porque el club estaba muy endeudado. Hicimos la negociación con River, se vendió. Él siempre viene a la cancha, está muy contento con nosotros. Nosotros no le cortamos la carrera a nadie. Pero sí defendemos lo que son los intereses del club, como para que la plata. Esta vez está bien vender un jugador si vos después con eso haces obras o haces cosas de inversión para el club. Claro. El problema es cuando los vendés y la plata nunca se aparece. ¿Se vendió el 100% o se vendió una parte del pase para que luego en una posible venta de que haga River con el jugador le pueda ingresar plata a Temperley? Se vendió el 90%, a Temperley le queda el 10% restante, pero que a veces ese 10% no es tan fácil. Porque después el club puede vender, después a lo mejor River que tiene el 90 puede venderlo, lo vende a la Juventus y vende el 90 que tuvo. Claro. Y no hace falta que le compren el 10 a Temperley. Claro. No es tan fácil esos porcentajes que vos te quedás cuando no tienen cláusulas obligatorias, digamos, de que se venda el 100%. Pero fue una manera de quedarnos con el 10%, de decir, bueno, por lo menos el día de mañana nosotros lo habíamos vendido en ese momento por $220,000, que después lo que le dimos a la familia quedaron $200,000. Para Temple era dinero, en ese momento era un millón de pesos, debíamos 3, bueno, era un millón menos. A lo mejor vos decís, ese 10% que nos queda el día de mañana puede no valer nada o puede valer el triple de lo que valió el 90%. Claro. Así es. Entonces, bueno, me parece que estuvo muy claro. Sí. La verdad que es muy interesante esto de poder pensar proyectos, grupos y cómo poder desarrollarlos y ver el resultado. Que por ahí el resultado no solo es el éxito en relación al resultado deportivo, sino en la organización y en lo bien que le debe estar pasando a los hinchas, a los simpatizantes y a todos los que participan de la institución Temperley. Te queremos agradecer, muy amable, la verdad que es muy interesante cuando uno escucha que hay proyectos, que hay deseo y que hay cosas buenas que suceden. A ustedes muchísimas gracias por la invitación. Es muy bueno para el club que tenga difusión, que se pueda contar las cosas que uno está haciendo. Estoy siempre a disposición que me quieran invitar para seguir charlando del club. Bueno, en buena hora, ojalá que haya más presidente del fútbol argentino así. Sí. Lo último, Temperley va mañana con All Boys, 15:30, de visitante. Correcto. Va a transmitir Radio L por la 93.3, todos por Temperley, sí, así lo buscan en Twitter, en YouTube también y en Facebook, todos por Temperley. Y la semana que viene va a versus Independiente de Mendoza. Temperley se mantiene ahí. Si hoy terminara el campeonato, estarían ascendiendo a primera y sería cosa increíble. No, pidiendo la hora, ¿no? que termine ya. Muchas gracias, Hernán. Gracias a ustedes. De Zurda Salud. Los sábados de 9 a 13 horas por Radio L. De Zurda Salud. Da. Ser del Sur. Otra vez no sea cierto, pero serio, no estoy mintiendo. Algo se prende fuego. Sé que muchas veces dije que el lobo venía, pero esta vez el lobo está acá. Se prende fuego mi pelo, mi piano, mis discos, la ropa y el perro. Puede ser que otra vez no sea cierto, pero siento como el fuego me quema por dentro. Dame el matafuegos, que el incendio está cerca y no voy a quemarme sin antes pelear. Se prende fuego mi pelo, mi piano, mis discos, la ropa y el perro. Puede ser que otra vez no sea cierto, pero siento como el fuego quema por dentro. Fuego, fuego, fuego, fuego. Estos son como la gente, guerra. ¿Soy Kenia? Sí, ¿yo qué club? Buen día. Buen día. Hola. Necesito averiguar, para hacerme socio. ¿Tendría que llamar después de las 12? No, no puedo. Y bueno, la gente de Secretaría está de 12 a 19 horas. ¿Ahí lo trabajan a la mañana? Sí, estamos trabajando el resto. La Secretaría abre a las 12. Pásame con el resto, por favor. ¿Con qué resto? No, otra persona que esté trabajando ahí. ¿Y quiere que le pase con baños? No sé con quién quiere que le pase. Con eso páseme, sí. ¿Con los baños? Sí, sí, por favor. ¿Baño pidió? Baño, buenos días. ¿Los baños sauna? Sí. Quiero averiguar para ir a los baños del Jockey Club. ¿Cómo tengo que hacer para ir, señor? ¿Usted es socio del club? No, todavía no, señor. No, entonces no puede venir. Si no es socio, no. ¿Qué tengo que hacer para hacerme socio? Pagar la cuota, señor. La ingreso. ¿Cuánto sale la cuota? Espere que le paso con alguien que le va a informar mejor esto, ¿está bien? Escúcheme, escúcheme. Sí. ¿Hay que andar desnudo ahí? Y sí, o puede ponerse un paño, señor. Un paño largo para mí. Sí, sí, está bien. Hasta la rodilla. Bueno. Discúlpeme, señor, porque tengo, somos gente. Le paso con otra persona. Ah, ¿te gustó, eh? ¡Qué música espectacular! Hola. Buen día, señor. Buenos días. Quería Hola. Averiguar para la cuota de socio. ¿Averiguar por la cuota de socio? Sí, señor. En realidad, eso lo pueden informar a partir de las 12 en la caja. Hágame la corta, señor, por favor. Que tengo que ir de viaje. ¿Qué quiere saber de la cuota, señor? ¿Cuánto hay que poner, señor? ¿Cómo es su nombre? Bartolo Clipan, de La Serna, de Alvear. ¿Pero usted es socio, señor? No, me quiero hacer socio, señor. Ah, usted quiere saber el monto de la cuota de ingreso. Perfecto, ya le digo. ¿Cuántos son? ¿100 pesos? ¿200? Hola, ¿usted es hijo o nieto de socio? Sí, señor. ¿Qué antigüedad tenía su padre? Toda la vida, de chiquito fue socio. ¿Cómo era el nombre de su padre? Jorge Nicabor, sí. Alvear, sí. Quintana de la Serna. Si hay que ponerse hasta 200 pesos, no, lo pongo, me estiro. La jubilación me da. Con 15 años la cuota de ingresos es 39.204 pesos. ¡Epa! ¿Con eso puedo acceder a la cancha de bocha? No hay cancha de bocha, señor. ¿Hay sector de parrillas ahí, señor? No tienen parrillas aquí. ¿Pileta? Sí, pileta, por supuesto, en el campo de deportes. Espectacular. ¿Y qué deporte practican, señor? Fútbol, hockey. ¿Tejo? No, tampoco. ¿Campeonato de canasta? No, tampoco, señor. Esto. Hola. Hola. Sí, hola. Sí. Voy a poner los 40.000 pesos, señor. Perfecto. Puede pasar por la mesa de entrada, retiro el formulario de la solicitud de ingreso y lo presenta. Bueno, escúcheme, señor. 18.30. Escúcheme. Con toda esa plata que voy a poner, un gato me van a regalar, ¿no, señor? Seguro, seguro. ¿Alguna minita ahí? No me vas a dar una viejita estropeada. Dame algo bueno. Los protagonistas de la salud también tienen su rincón especial en De Zurda Salud. Diez y 48 de la mañana, la temperatura sigue ascendiendo, ascendiendo paulatinamente, 18 grados una décima. Estamos con la doctora Horizonte, qué lindo apellido, Liliana Horizonte, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, todo bien. ¿Nerviosa? No. Vamos, así, tranquila. Bueno, la doctora es la subsecretaria materno-infantil del municipio de Lomas de Zamora. Y la invitamos para que nos oriente, para que reflexionemos sobre una cosa que para nosotros es importante, me imagino que para usted también, que tiene que ver con la situación de los infantes, particularmente tu subsecretaría tiene que ver con eso, y por ahí para que nos ayudas a comprender la mortalidad infantil y cuáles son las posibles causas que allí hay, digamos. ¿Por qué? Porque hoy hay de 1.000 chicos, 13 que fallecen en la Argentina. Exactamente. Sí, como vos dijiste, bueno, en principio gracias por invitarme al programa. Como vos dijiste, mi área tiene que ver con las mamás y con los niños, en este caso de Lomas de Zamora, que es donde yo me desempeño y trabajo. Claro. Y la verdad que nuestra preocupación fundamental tiene que ver con un fenómeno, como todos saben, digamos, mundial, sobre lo cual se está trabajando mucho, y sobre todo en el país, desde hace muchos años, que tiene que ver con la reducción de la mortalidad infantil. De la tasa, que en la década del 90 era de 1.000 chicos, 28 fallecían en la década del 90, y hoy eso ha ido reduciéndose en un 53%, una noticia de la semana pasada, sí. Y muy importante, digo, porque tiene que ver con nuestra infancia, tiene que ver con nuestros niños. Sí, el tema de la mortalidad infantil, por suerte, digamos, y por muchas acciones que se vienen realizando desde hace mucho tiempo, tiene un descenso, digamos, una línea descendente, con algunos altibajos, pero bueno, esto tiene que ver también con la situación social y con, porque la mortalidad tiene que ver con múltiples factores. Exactamente. La mortalidad infantil se trata de niños menores de un año que mueren por distintas causas. Uh-huh. Y una de las cuestiones más importantes y más trascendentes es que estas causas tienen que ver con factores maternos, sociales, del niño. Causas evitables, digamos. Causas, muchas de ellas evitables. Entonces, sobre esto es lo que nosotros queremos trabajar. Estamos en este momento trabajando. Y con nuestra meta, digamos, acompaña a la meta del país, que es reducir a menos de un dígito la mortalidad. En este momento, digamos, una de las causas fundamentales tienen que ver con la mortalidad neonatal, que nosotros llamamos neonatal, que es de los niños menores de un mes. Ajá. Son los que la tasa más elevada, digamos, tiene que ver con, y es la más difícil de reducir, que tiene que ver con niñitos menores de un mes que fallecen, en especial por causas relacionadas con la prematurez. Es decir, con nacer anticipadamente. Y esto creo que es algo que tiene que llegar a la población. El tema del control de embarazo, Esto empieza, digamos, antes que nace el niño. O sea, si nosotros tenemos, sabemos que estamos embarazadas, hay muchas cuestiones que hay que pensar. Entre ellas es que debemos controlar nuestro embarazo para saber si puede suceder alguna cosa dentro del periodo de embarazo que podemos resolver antes de provocar un daño al bebé y claro. que tenga que nacer o anticipadamente o con alguna enfermedad que muchas veces puede producirle la muerte al bebé. Claro. Eso es un mensaje, digamos, que creo que es lo que nosotros estamos trabajando, ¿no? Yo pensaba en relación a eso, hoy hablábamos con Leonardo en la apertura del programa, que septiembre es el mes donde mayor cantidad de embarazos juveniles hay. Y bueno, ahí hay también un cuidado, hablábamos del profiláctico como un elemento muy importante que hay que tener presente, porque a veces suceden, digo, uno se embaraza más allá de un deseo y hay circunstancias que hacen que uno no lo tenga presente, digamos, de cuidado de lo que se debe hacer o que no, porque como somos sujetos construidos, no es naturalmente que nosotros sabemos, instintivamente sabemos ser padre o madre. No es así, hay una construcción detrás de eso y entonces digo sí, la importancia. Yo creo que hay que profundizar varios aspectos. En principio, por lo que vos dijiste, esto empieza ya con el aspecto de la mujer y del cuidado de la mujer y del cuidado del deseo sí o no de embarazarse, claro. que sepan y que tengan la información y la consejería suficiente para que la pareja elija cuándo tener un bebé. Claro. Eso empezamos ya desde ahí, digamos. Claro, claro. El tema de... Hay una ley que todos sabemos y conocemos, que es la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, que en el municipio de Lomas, así como en todos los ámbitos del país, se implementa. Nosotros estamos implementándolo a través de múltiples acciones en el área de salud sexual y reproductiva. Entre ellos hay un equipo de salud sexual conformado por ginecólogos, obstétricas, también trabajadores sociales, digamos, que están recorriendo y recorriendo los centros de salud, trabajando en forma conjunta con los profesionales de los centros de salud y trabajando también a nivel territorial todo este tema de la consejería y de dar la información necesaria para poder prevenir un embarazo no deseado. Claro. En esto, digamos, ya sabemos con qué contamos. En los profilácticos contamos en todos los centros de salud en forma gratuita. Y tenemos los dispensers, digamos, en los centros de salud, donde los chicos y las chicas pueden ir, sacar, digamos, en cantidad que necesiten. Es decir, ese elemento está, como también están otros métodos anticonceptivos. Y también tenemos los profesionales que están asesorando, como te digo, en el tema de la consejería. Entonces empezamos desde ahí. Ahora, una vez que ya está el embarazo, digamos, ¿cuál es la otra estrategia sobre la cual nosotros estamos trabajando? En principio, digamos, la captación, sabemos que tenemos un número de embarazadas sin control o con poco control, y es aquellas que queremos que vengan al sistema de salud, queremos incorporar al sistema de salud. ¿Y ahí qué política? En Lomas de Zamora nacen 13.500 niños por año. Por año. Por año. Entonces quiere decir, bueno, entre todo el sistema público y el sistema privado, claro, digamos, claro. Nosotros calculamos en el sistema, por lo menos en el sistema público de salud, tener el control de alrededor de 8.000 embarazadas, que es nuestra meta, es a dónde queremos llegar. Ajá. ¿Cuáles son las estrategias que estamos utilizando? En principio, estamos haciendo un trabajo a través de operativos, en forma conjunta con atención primaria, de captación de embarazadas sin control. Es decir, recorriendo los barrios, los lugares, captando aquellas embarazadas que por algún motivo no se están controlando, para tratar de incorporarlas al sistema de salud. Después, la otra cuestión es el seguimiento de esa embarazada. Es decir, nosotros tenemos en este momento, de la meta, que son 8.000 embarazadas, 7.400, alrededor de 7.300, 400 están dentro de nuestro sistema de salud. Importante de la cifra, digo, si 8.000... Es importante... Por eso, tenemos obstétricas en todos los centros de salud y la atención de la embarazada es a demanda. Es decir, yo, el primer control de embarazo, voy al centro de salud y ahí ya me captan. No es que tengo que sacar un turno especial, sino que se capta en el momento. Ajá. Esto es muy importante por este tema, digamos, nuestra estrategia es tratar de aumentar el control de salud, captar a todas las embarazadas que se encuentran sin control. Una vez, digamos, que ya entró en nuestro sistema de salud. Hemos creado, estamos trabajando en realidad con todas las dificultades que esto implica para llegar a la meta, ¿no es cierto? Y cumplir el objetivo. Estamos trabajando en lo que nosotros llamamos camino de la embarazada, ajá, en forma conjunta con todo el equipo de la Secretaría de Salud. ¿Y cómo que es tiene eso? El camino de la embarazada, ¿qué es? Es decir, es un sistema por el cual nosotros centralizamos o nos enteramos de quiénes son las embarazadas que tenemos de primera vez para hacer todo un seguimiento, ¿no es cierto?, de laboratorio, de individualizar a aquellas chicas que puedan tener algún factor de riesgo para hacer un seguimiento específico de esos casos, ¿no? Para que no se nos pierdan y no se nos escape. Claro, ¿no? Claro. Este es el sistema, digamos, que pensamos que la presencia del Estado es trascendente en poder cubrir las necesidades de aquella población más vulnerable. Uh-huh. Entonces esto tiene que ver con eso. Uno de los problemas que teníamos y que todavía, digamos, estamos trabajando en ello es el tema de los laboratorios de las embarazadas, es decir, quizá la cantidad de embarazadas que tenemos en función de hacerse los laboratorios, los estudios y que sus resultados vengan rápidamente, digamos, esto estuvimos trabajando en la red. En la red, ¿qué quiere decir? Que trabajamos con los hospitales donde las chicas también se hacen las extracciones de sangre. Bueno, claro, para, son facilitadores para que las chicas vayan a esos espacios y se puedan hacer el análisis, la ecografía, lo que necesiten exactamente, hacerse. Exactamente. Entonces, por ejemplo, trabajamos con el Gandulfo, con el hospital del Gandulfo, lo que se llama la ResLab, que es dentro de la red de laboratorio, aquellas personas, las mujeres embarazadas que van a hacerse sus estudios, los resultados de los estudios, tienen acceso la profesional, digamos, que pidió, solicitó ese estudio, a través de recibir inmediatamente por vía mail, digamos, con una clave, por supuesto, manteniendo el secreto profesional, claro. Ese profesional tiene acceso a ese estudio rápidamente, más rápidamente. Entonces, estamos trabajando en esto que es el camino de la embarazada para solucionar estos problemas. De todas maneras, digamos, también hay otro tema muy importante que tiene que ver con nuestra mortalidad, que como te decía al principio, es la mortalidad de los prematuros, digamos, la prematurez. Y esto se trabaja también en forma conjunta a nivel de la región sanitaria. ¿Por qué? Porque, digamos, tenemos varios factores. Un factor es el control de embarazo, pero sí, también otro factor es... ¿Cuál? Que la mamá con un bebé pretérmino tiene que nacer según el peso, digamos, según la edad gestacional que tenga, en un lugar adecuado para eso. Es decir, esto se llama red perinatal, y entonces la red perinatal, en realidad se llama regionalización de la red perinatal. ¿Por qué? Porque si yo tengo que... Porque siempre prematuros va a haber, digamos, sí, nosotros lo podemos prevenir, pero si es un chiquito que va a nacer menos de 1000 gramos, tiene que nacer en un lugar de un nivel, digamos, de una capacidad... De complejidad para poder... adecuada para eso. Claro, no pueden hacer en una sala común o en un lugar común. Claro. Entonces, tiene que... esto estamos trabajando con Hospital Evita, con Hospital Gandulfo, Hospital Allende, como para que se haga real esta red real, ¿no? Uh-huh. Entonces están haciendo diversas reuniones y esto, por supuesto, que lo... viene también motivado, digamos, desde los ministerios. En el año 2003 ya se trabajó, digamos, en este tema. Y en el año 2010, cuando se hizo las estrategias, se hizo una reunión muy importante nacional en el año 2010 para pensar en estrategias de reducción de la mortalidad. Y ahí, en este periodo, digamos, una de las cosas donde se hizo más hincapié, porque a todos nos pasa lo mismo, se nos mueren los prematuros, se vio la necesidad de profundizar esto de la regionalización. Y en esto Lomas de Zamora viene trabajando desde ese momento y desde, digamos, por lo menos desde el momento que esto yo sé y puedo aseverar que se está trabajando, claro, este tema muy profundamente. O sea, no quedarse solo en lo local, sino como eso a través de la región hay se que puede... Estar, claro. Hay que estar regionalizando estas cuestiones. De tiene todas maneras, nosotros estamos también por nuestro lado. En el Hospital Municipal Allende hay una neonatología de una complejidad intermedia, pero con neonatólogos, digamos, todos los días. Eso también se ha mejorado mucho dentro de lo que es nuestro sistema local. Es decir, tenemos internación y tenemos camas también de terapia, cunitas de terapia neonatal para los niños que nacen dentro del hospital. Muy importante. O sea, hay una descripción de un fenómeno que tiene que ver con la mortalidad infantil, que tiene que ver con múltiples causas, que tiene que ver con los sectores más vulnerables, doctora. Tiene que ver con los más vulnerables. Porque, digamos, los sectores medios y medios altos tienen como otras posibilidades de resolver esas cuestiones. Sí, y en general, nosotros georreferenciando, digamos, esto es una cuestión estadística. Claro. Observando nuestros casos de mortalidad, vemos que están en los lugares, digamos, más complejos, con más necesidades básicas insatisfechas. Entonces, bueno. Nos abocamos prioritariamente a esto, claro, ¿no? a los que tienen más vulnerabilidad. Sí, yo pensaba que cómo es el espacio estructura el comportamiento, cómo esto del empobrecimiento de nosotros, familia, trabajo, la ausencia de este, las circunstancias habitacionales, nuestra casa, con distintas características que también dificultan nuestro vivir en ese espacio, las cuestiones ambientales, un arroyo, no tener agua potable. Sí. Como todos los factores terminan interviniendo en esta situación. Sí, por supuesto, porque bueno, todos sabemos que el tema, digamos, el tema del agua, el tema de la vivienda, el tema de la red social, es muy trascendente, claro, para la muerte de un niño. Uh-huh. Sobre todo, esto es, digamos, es otro aspecto de la mortalidad, que es la mortalidad domiciliaria. Nosotros también, por suerte, digamos, y por estrategias y por distintas cuestiones, viene en línea descendente, uh-huh, la mortalidad domiciliaria. Nosotros teníamos, digamos, un histórico que se morían alrededor de 25, 27 niños por año en muertes domiciliarias, y este número se redujo, digamos, en forma significativa. No se tienen que morir, digamos, en su domicilio los niños, por supuesto, y todos queremos que no haya ningún muerto. Exactamente. Pero bueno, digamos, dentro de este contexto en general fueron en lugares más complejos. ¿Y qué se está trabajando en este aspecto? Nosotros estamos trabajando en prevención de la mortalidad con un equipo que tiene una coordinadora, que es, digamos, de todo este equipo, que es una trabajadora social, la licenciada Alejandra Nuño, y estamos trabajando en este aspecto social muy puntualmente sobre la mortalidad domiciliaria. ¿Cómo? A través de, también con todo el equipo de atención primaria, a través de individualizar familias con vulnerabilidad y con situaciones de riesgo de los niños menores de un año, y se le hace un acompañamiento y un seguimiento especial desde las unidades sanitarias, desde los operativos, digamos, desde un montón de acciones que, claro, se están realizando, que tienen que ver con acompañar a esta familia y ver de prevenir ese caso de muerte infantil. Así, nosotros también estamos trabajando en red con las altas y con los hospitales. Por ejemplo, cuando hay una situación de alta vulnerabilidad o de mucho riesgo, un niño de bajo peso, prematuro, que tiene una situación social muy compleja, ya nos avisan antes de darle el alta. Claro. Entonces nosotros ya lo incorporamos dentro de nuestro sistema. Eso garantiza el seguimiento. Claro. Estamos tratando de armar una red, red que implique que cada vez se filtren menos niños que puedan morirse por estas causas prevenibles, ¿no? Prevenibles, evitables. Me imaginaba grupo, me imagino vínculos, me imagino múltiples actores trabajando en el desarrollo de la calidad de vida y en el mejoramiento. Uno puede pensar, digo, hasta la asignación universal como restituye un lugar de persona que tiene que ver con un dinero que entra a esa familia y que permite una organización distinta. Digo, hay muchas. Uno podría pensar en políticas locales, como todas las que llevan adelante, políticas nacionales que se llevan adelante, y que no son suerte o casualidades, son causalidades y decisiones políticas que mejoran la calidad de vida de estos sectores, que es muy importante. Yo tenía, traje alguna información, por ejemplo, está la campaña de vacunación que se está llevando adelante durante todo este mes hasta octubre. Hasta octubre. Claro, bueno, sí. Más de 40.000 chicos recibieron la dosis extra contra el sarampión, la rubiola y la poliomielitis. Esto tiene que ver con la campaña nacional de vacunación. Y es importante esto también, digo, cuando aparece una política que es necesario intervenir, porque tiene que ver con causas que nos van a producir a nosotros si no lo hacemos, a nuestros hijos, que es importante tenerlas presentes, ¿no? Por supuesto, esto, digamos, es bueno refrescar el tema de la campaña. Totalmente. Porque, bueno, nosotros en estas dos semanas casi de campaña ya llevamos vacunados 4.500 niños nuestros, digamos, de Lomas de Zamora, acompañando a estos datos que vos planteás. Totalmente, que tiene que ver con lo nacional. Y creo que es un mensaje importante de plantear que independientemente de que el chico esté vacunado o no, esta campaña es para todos los niños. Para todos. Todos los niños hasta los 5 años, claro. O sea, 4 años y 12 meses, digamos, 11 meses y 29 días, pero para todos los niños, no para aquellos que tienen falta de vacunación. No, para todos los niños, digamos, y que está comprendido en todos los sectores sociales que tengan niños de esta edad, digamos. Exactamente, todos los de 1 año a 5 años tienen que ser vacunados. Uh-huh. Bueno, ¿alguna cosa más que me quiera agregar de todo el desarrollo que viene realizando de la Subsecretaría de Salud Materno-Infantil? Sí, yo creo de que bueno, estos espacios son para profundizar todos los aspectos de prevención. Nosotros estamos tratando de trabajar mucho en el aspecto de prevención, uh-huh. en los distintos rubros que me toca, porque el área materno-infantil tiene todo lo que es el área de salud sexual y reproductiva del área de la mujer. Ahí también, independientemente de la prevención del embarazo, es importante el cuidado de la propia salud de la mujer en la realización de PAP y colposcopías, que tenemos los ginecólogos, de las unidades sanitarias, que se pueden acercar a las unidades sanitarias para realizarlo. Tenemos laboratorio donde realizarlo, es decir, que esto, digamos, hay que fomentar que realmente se haga este estudio para prevención de cáncer de cuello y de mama. Que son las dos primeras causas de muerte en la mujer. En la mujer. Después, bueno, ya hablamos de lo relacionado con el embarazo. Acá la importancia es, aunque me sienta bien en el embarazo, es importante el control. El control del embarazo, porque a veces, aunque me sienta bien, hay alguna cosita que se puede resolver dentro, digamos, en el periodo del embarazo y que no necesariamente podemos prevenir que afecte al bebé. Claro, claro. Esto también. Y después, en la época infantil, las inmunizaciones son fundamentales, tanto en el embarazo como en la casa, la prevención del tabaco. Nosotros estuvimos trabajando en la campaña de IRAB, que ya por suerte tenemos menos casos y se redujo. Pero bueno, esto es una causa muy importante de mortalidad. El tabaco. No el tabaco en sí, la patología respiratoria, claro, pero el tabaco también, porque el tabaco, digamos, el fumar durante el embarazo da mayor probabilidad de que nazcan los niños con bajo peso, menor de 2.500 gramos. Y esto tiene que ver con la mortalidad infantil. Claro, entonces, también. Bueno, pensemos también en estas cuestiones. El tema de la contingencia, que nosotros llamamos la contingencia IRAB durante los meses de invierno, este año hemos atendido. Eso tiene que ver con la situación climatológica, el frío y cómo eso nos reproduce. Sí, tiene que ver, claro, con los virus estacionales, uh-huh. ¿no es cierto? Como el virus incitial respiratorio que da a los bronquiolitis. Claro, claro. Y que son realmente las causas, una de las causas fundamentales y principales de mortalidad infantil durante las épocas invernales. De frío, digamos, claro. Así que bueno, esto nosotros este año vimos, asistimos 8.000, casi 9.000 niños. Durante la contingencia IRAB con este problema respiratorio y tuvimos todos los insumos y fueron asistidos, digamos, en los centros de salud y en los distintos ámbitos, ¿no? Muy interesante, porque podemos mirar muchos hablando factores, digamos, ¿eh? Ya pasó el invierno, pero hablando del factor de la mortalidad infantil, que es lo que estamos hablando, y ahora viene la primavera, los jóvenes a cuidarse en esto de las relaciones sexuales, sí, en sí, esto que hay posibilidad de profilácticos en hospitales, unidades sanitarias, en todos los lugares, en todos los lugares. Las mujeres, el control del PAP, las mamas, la mamografía, aunque sea dolorosa, no porque yo me la haya hecho, porque no, pero digo porque me cuentan, me relatan que es dolorosa, porque hay supuestamente no una presión que se ejerce para hacer ese estudio, pero la importancia que tiene la prevención, esto tiene que ver con quererse uno y con permitirse estas cosas que son de fácil resolución. Agarrado a tiempo hoy es absolutamente. Y después, bueno, muchos aspectos sobre los cuales estamos trabajando es sobre el tema de crianza, que esto también tiene que ver con un acompañamiento a las mamás desde el embarazo hasta, digamos, edad más, hasta el primer año y después incluso. La promoción de la lactancia materna es un factor primordial para la prevención de la mortalidad. También. Hace poco se llevó adelante la campaña, ¿no? En relación a. Nosotros en Lomas de Zamora, con la directora materno-infantil, la licenciada Analía de Simón, ella también está a partir de esta estrategia, llevando a cabo la recolección de leche materna, la donación de leche materna a través de, de centros recolectores en las unidades sanitarias. Y realmente esto es una cosa fundamental para promover, digamos, para prevenir la mortalidad y para promover una cosa tan fundamental para la crianza del bebé como es la lactancia materna. Increíble. Lactancia materna exclusiva hasta el sexto mes reduce la mortalidad infantil. O sea, el alimento está esto ahí. El alimento está ahí. Esto es un aspecto fundamental de la mortalidad. Es decir, lactancia materna exclusiva hasta el sexto mes reduce la mortalidad. Seguramente la vamos a volver a invitar para que nos venga a seguir, digo, porque tiene que ver con muchas... Sí, es muy amplio. Es amplio, pero está muy bueno porque tiene que ver con esto de todo lo que se está desarrollando desde la Secretaría de Salud, de la Subsecretaría de Salud Materno-Infantil, en distintos tipos de políticas que es... ¿Cuál es la idea? Mejorarle la calidad de vida al otro. Por supuesto. Eso es absolutamente grato y positivo. Así que, doctora... Es nuestro compromiso en este ámbito. Bueno, muchas gracias. Liliana Horizonte nos estuvo estuvo participando, digo, del programa, y la idea era esa, repensar algunas temáticas que son importantes ¿para qué? Para nuestra vida, para el aquí y ahora, para nuestras familias, para que en realidad la pasemos mucho mejor entre todos y todas. Nos vamos y en un ratito seguimos con mucho más de Zurda Salud. Desde este sábado, sumate a la selección de salud que goleamos a los fondos buitres. De Zurda Salud, la construcción de la salud colectiva de los lomenses. De Zurda Salud, un programa de la Secretaría de Salud de Lomas de Zamora. Los sábados, de 9 a 13 horas, por Radio L. L 93-30. Siempre tuya, siempre primera. L 93-30. Siempre radio. ¿Estás buscando espectáculos? ¿Dónde comer? ¿Servicios? ¿Comercios? Lo que sea. Todolomas.com.ar es la guía comercial y turística más completa y visitada de nuestra ciudad. Lo que buscas, lo encontrás en todolomas.com.ar, donde la participación de cada comercio sigue siendo gratuita. No te olvides que también podés seguirnos en facebook.com/todolomas.com.ar. ¿Sabías que tu negocio puede tener miles de fans a través de Facebook? Estudio DMG lo hace posible. Yo solo quiero pegar en la radio. Deja en manos de profesionales la comunicación y el manejo de tu Facebook. Armamos contenidos, promociones, sorteos, encuestas, respondemos preguntas y mucho más. Comunicate al 5235-1999, www.estudiodmg.com.ar. De verte sufriendo por cada centavo, dejémoslo todo y vámonos para Miami. Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón. Para comprarte una casa grande en donde quepa tu corazón. Vení a Lanús a celebrar la primavera. 21 de septiembre, Ataque 77. El 27, Grandes Valores del Tango. 28, Los Charros y la Nueva Luna. Además, 26, 27 y 28, Expo Lanús, en el Palacio Municipal. Iluminará. Municipio de Lanús. No debe morir jamás. El acento lo ponemos en vos. Darío Díaz Pérez, Intendente. Todelec, genios en tecnología. Podrás encontrar DJ y lo que necesitas para armar el sonido de tu fiesta. Equipa tu lugar exclusivo, tu radio, tu sonido digital en Centerlom Local 6, Acevedo 57. Todelec, pone confianza y lleva garantía. Todelec, genios en tecnología. Record, servicios médicos. Su solución médica a domicilio y consultorios. Emergencias las 24 horas. La salud tiene un número de teléfono. 4292-1000. 4292-1000. Ante una emergencia, Récord. Su solución médica. La Prida 668, Lomas de Zamora. Radio L. Mejor que bien. Con aire joven. Radio L. Con mucho aire. Más joven. Estás escuchando De Zurda Salud. suaviza mis yemas con su piel. Tiene 100 años, solo florece una vez en tu nombre. Amargo que la hiel, con solo invocarte voy a convertirlo en miel, en tu nombre. Los médanos serán témpanos en el vértigo de la inmensidad, y los pájaros serán árboles en lo idéntico de la soledad. Amargo que la hiel, con solo invocarte voy a convertirlo en miel, en tu nombre, en tu nombre. Y los médanos serán témpanos en el vértigo de la inmensidad, los pájaros serán árboles en lo idéntico de la soledad, y los médanos serán témpanos en el vértigo de la inmensidad, y los pájaros son mejores. Si quiere hacerse a sí mismo un listado de las barbaridades y penurias que dejaron las gestiones de derecha, remataron el país objetivamente. La deuda externa e interna, la extranjerización sádica de la economía, la fantasía del uno a uno con el dólar, la desindustrialización, una cifra de pobres que llegó a la mitad del pueblo y otra de desocupados que trepó al 20%. El recorte al haber de los jubilados. Son datos que nadie, absolutamente nadie, está en condiciones técnicas o intelectuales de negar. Nadie. Lo hizo la derecha. A la juventud argentina, nuestra juventud, que en la lucha de todos los días está demostrando su madurez, capacidad y decisión inquebrantable de imprimir al futuro el hálito vivificador de sus ideales, esclarecido por su pensamiento y ennoblecido por su sacrificio. Hoy no escapa a nadie el extraordinario valor de la juventud argentina, que ha comenzado a dar ejemplo a sus mayores y a jugarse por un destino nacional con una visión clara y precisa de las circunstancias. Un gran abrazo para la juventud argentina. Los jóvenes que construyen día a día a nuestro país también merecen un espacio. Juventud y militancia política en De Zurda Salud. 11:22, se nos va la mañana, qué rápido pasa este programa, no sé qué pasó, pero hubo invitados, gente, música. De todo, como dijimos al principio. 20 ¿viste? Grados, nosotros, 4 décimas. Cumplimos lo que prometemos. Totalmente, 24, dije, Maquena Dasta y tenemos nuestra invitada también. Nos ocupamos hoy de la militancia en relación a los animales. A la salud canina, digamos. A la salud canina. Estamos con Julieta Cortés. ¿Cómo le va? Buen día. Muy bien, buen día. ¿Cómo ¿miedo escénico? Todos? ¿Tienen ay, miedo sí, escénico? Me agarro pánico. Me agarro sí. No es para nada tímida, quiero decirlo. Bueno, pero... No digas eso de mí. Mamá, hola. Escuchando, le mando un abrazo. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, muy bien. ¿Todo bien? Bueno, nos vas a contar algo que tiene que ver con tu vida. Así con es, tu dedicación. Con mi vida, con lo que a lo que me dedico. Va, aparte, ¿no? Es un voluntariado que hago. Bueno, empiezo a contar. Dale, ¿qué tiene que ver con qué ese voluntariado? Trabajo hace 6 años en una ONG que se llama San Francisco de Asís. Uh-huh. Bueno, empecé sumándome en las campañas de castración que hacemos en los barrios carenciados de Loma de Zamora. Y bueno, de a poco fui metiéndome en lo mío, que es la comunicación. Así que hoy en día me dedico más que nada a eso en la ONG, todo lo que es la comunicación. Uh-huh. ¿Cuántos animalitos hay en el refugio, Juli? Tenemos en este momento 400 perros. Sí. Son todos perros de la calle que ustedes, digamos, que rescatamos. Los rescatan de la calle y claro, está bien. Son todos los perros que rescatamos son todos víctimas del maltrato y abandono. Con muchísimo esfuerzo los sacamos adelante gracias a la ayuda de la gente que nos brinda. Todo es gracias a donaciones que recibimos. Claro. Y también tenemos caballos rescatados de cartoneros. Ajá. Y después tenemos una granja que tenemos chivitos, patos, gallinas, todos rescatados, todos. Está muy bien. Yo, ahora que hablas de los caballos, el otro día le decía a Gaby, le digo, ¿qué podemos hacer para que, a ver, tampoco vamos a estigmatizar al cartonero que no, usa el caballo porque no, para trabajar. Lamentablemente es un medio que hoy tiene para trabajar. Sí, el problema es cuando hay maltrato sobre ese animal. Ese es el tema. El animal está sometido a un trabajo que él no elige hacer. Claro. Y en condiciones deplorables. No cumple con el estado que tendría que tener el caballo. No cumple con nada. Así que y es una vida. Y no hay que olvidarse de eso, que el caballo sufre todos los días cuando lo sacan a trabajar. Y es una vida que él no elige. Y muchos de los caballos mueren trabajando. Sí. Muchas tenemos yeguas rescatadas que las rescatamos pariendo trabajando. Mira. En la calle. Se desploman de la sobreexigencia. Claro. Y ahí las rescatamos ya en un estado límite. Sí, yo el otro día, repito, decía, ay, ¿qué forma podemos buscar para que eso no suceda más? No sé, le decía, bueno, se me ocurre que los cartoneros usen un carro a motor o lo que sea, pero claro... alguien le tiene que proveer de esa instrumentación para que ellos puedan trabajar, ¿no? Porque tampoco podemos dejar sin trabajo a esa gente que... Mirá, la construcción de la marginalidad tiene que ver con un modelo que no incluyó en su momento y claro, esas personas constituyeron su identidad de vida a partir de ese desarrollo de esa actividad. Como cualquiera de nosotros, en ese espacio había que salir a cantonear, había posibilidades de armarse de un carro, de un caballo... Y eso tiene que ver con la identidad de esa familia y que tiene que ver con su identidad, a su vez, de sus antecesores, pueden ser sus padres, sus abuelos, porque tiene que ver con eso. Yo fui cartonero, yo fui cirujeaba en un carro, no maltrataba a los animales, pero tenía que ver con cuestiones que tenían que ver con mi formación. Otra vez, somos sujetos construidos. Nosotros nos construimos en un momento determinado de un país con determinadas características y eso hizo que seamos quienes somos. Después, a mí me parece que puede haber una intervención del Estado en el acompañamiento de claro, esas familias, acompañar, porque si no es punitivo. Es punitivo, no, esto no es así, no. Hay que acompañar en el sentido de la organización de eso. Eso se puede mejorar, uh-huh, a su vez se puede mejorar la calidad de vida de los que llevan adelante esa tarea, que hoy es un trabajo que tiene remuneración y que puede ser organizado en cooperativas, en distintas cosas, ¿no? Pero a su vez, mejorar la relación con el animal. Sí, la calidad de vida del animal, claro. No, igualmente claro, es un trabajo que se puede realizar tranquilamente sin la necesidad de un animal. Está bien, pero ahí hay una identidad. Por eso otra vez, ahí hay una identidad. Bueno, pero la identidad se construye también a partir de... O sea, podemos reconstruir esa identidad. Exacto, lleva un tiempo. Por eso digo por que hay supuesto, que acompañar, para que no sea punitivo. Porque si no, no, esto que estás haciendo, no. No. Nosotros lo que hacemos es trabajo siempre de concientización y claro, tratar de concientizar por a ahí la va, gente. Claro. Y dentro de eso, volver a construir, como decís, sí, la identidad. Y bueno, está bueno decirle a la gente que, y concientizar de que tomar ahora nuevas formas, claro, para claro, trabajo, para los cartoneros, sin necesidad. ¿Ustedes hablan con ellos cuando los ven? O sea, cuando hablas de concientización. Sé que debe ser difícil, por supuesto. Es muy pero... difícil, la verdad que es un terreno muy complicado y muy, muy sensible. Obvio, hay que tener mucho cuidado. Por eso muchísimo. Digo otra vez, hay detrás de eso una historia, no es tan simple. Por eso digo que el acompañamiento, hay que pensar qué cosas podemos hacer para mejorarle la calidad de vida a la organización y a su vez que eso repercuta en el beneficio de los animales y para que no sean maltratados, porque tampoco no tiene que ver solo con los sectores marginales, sino que animales, los perros, uno puede ir a la playa, llevan perros a la playa y los terminan dejando. Pero no tiene nada que ver con clases sociales, ni con sector tiene que ver con un comportamiento marginal. Que tenemos con los animales. Tal cual, claro. El abandono y el maltrato está en la todos lados. Entera, en sí, todos claro. lados, eso es indiscutible. No. Bueno, pero está bueno esto que desarrollás, digo, como experiencia. ¿Y qué pasa con un animal que ingresa ahí? ¿Y qué pasa? ¿Qué sucede? Bien, un animal cuando nosotros lo llevamos Exacto. al refugio, uh-huh. bueno, usualmente los animales que ingresan están realmente en estados ya extremos, uh-huh. podría decir. Bueno, y ahí empezamos a hacer todo, lo llevamos al veterinario, la veterinaria le diagnostica lo que hay que hacer, le hacemos estudios, todo esto con la gente ayudándonos a sacarlo adelante, sacamos adelante del animal. Una vez que está bien, que se trabajó en la salud del animal, en mejorar su calidad de vida, ahí tenemos un equipo de chicas que se encargan de lo que es la parte de adopción. Entonces, se encargan de publicar al animal en las redes sociales para conseguirle un hogar. Y ahí es cuando la gente puede adoptar el animal que fue rescatado. ¿Y sucede, digamos, hay como un ida y vuelta en eso? ¿Somos de adoptar animales de refugio? Bueno, todavía falta Ajá. mucho trabajo en la sociedad para concientizar de mejor adoptar que comprar. Pero está bueno, como para romper ese circuito de comercialización. Tal cual. Encima, tiene que ver con... Sí, tal cual, tal cual. Hay que concientizar mucho sobre... comercializar vidas, más que nada, ¿no? Es como que lo tomamos tan natural nosotros. Claro. Y una cosa más, es una mercancía más que... Te pagué este perrito 10.000 pesos. Sí, de hecho hasta más se puede pagar por un Claro. Vos salís a la calle y está repleto de perritos y te van a dar el mismo amor sí, que te da el de 10.000. Hay una certeza que mucha gente le dice que el perro de la calle es muchísimo más compañero más compañero agradecido. Claro, Julieta se tiene nota... una palabra porque ella es la que claro. tiene la experiencia, ¿eh? Agradecido. Ella es la que sabe. Ella es la que igual, sabe. Bien, no, pero voy por el lado ese de que seguramente debe ser así, de que el perro de la calle Leo, debe ser ¿qué pasa de otra si manera? Yo te quiero, te acaricio, te digo que vos sos buen tipo, buena gente, te estimulo a que vos seas tu proyecto, tu desarrollo? ¿Qué pasa? ¿Vos me vas a desagradecer eso? No, que por yo supuesto te... que no. Es tan simple como eso. Digo, somos seres humanos, necesitamos, los animales también necesitan caricia, afecto, alimentación, cuidado. Es una demostración de gratitud y me parece saludable. Está bueno esto de la descripción de la experiencia de rescatar animales, que tiene que ver con situaciones uh-huh. de vulnerabilidad, de maltrato. Digo, hay una ley a nivel nacional de... Todavía falta mucho trabajar ese tema. Pero bueno, como decimos, ¿no? De a poco concientizando y construyendo de vuelta todo lo que es estas temáticas y en realidad no nos podemos poner en una posición de enojo en cuanto a la falta de información de la sociedad sobre esto, sino ponernos las pilas todos y empezar a concientizar. Claro. Bueno, mañana hay una visita. Mañana hay una visita al refugio donde toda la gente puede conocer a los animales, nos puede conocer a nosotros, se puede sumar, puede adoptar. Pueda madrinar para colaborar con la mejora de los animales. ¿Y cómo puede ser eso? ¿A dónde se tiene que comunicar? ¿A dónde tiene que ir? ¿Qué podemos hacer ahí? Bien, principalmente les voy a dar el Facebook del refugio, bueno. donde ahí se pueden comunicar, pueden ver todas las actividades que hacemos. Es Refugio San Francisco de Asís. Perfecto. Ahí se pueden sumar, pueden poner me gusta y van a encontrar toda la información que necesitan para sumarse y empezar a hacer el cambio, ¿no? Está buenísimo. Sí, sí, y se la nota con muchas ganas, así que... Y sí, sí. Debe ser feliz, bueno, digo, tiene sí, que ver con eso. Soy una persona feliz. Bueno, tiene que ver, claro, bueno, porque tiene que haber, otra vez, Porque venimos de proyecto en proyecto. Hernán Lewin también, proyectado en su espacio, en su deseo, en la organización, en el club. La doctora en su trabajo y desarrollo territorial, en mejorar la calidad de vida a otros. Tiene que ver con eso. Siempre hay un otro. Siempre para es saludable sí. que haya un otro. Tal cual. Está buenísimo hacer lo que a uno le gusta en la vida y conseguir lo que uno quiere. Pero yo recomiendo también muchas veces ayudar al otro. Te gratifica... Más allá de lo que a uno le cause, al otro, ayudar al otro, ver cómo el otro, uno puede brindarle herramientas o acompañar o estar, así sea la temática animal, niños, ancianos, social, medio ambiente, lo que quieran. Claro. Yo recomiendo que se sumen en causas. Sí, tiene que ver con reparar. Si uno se repara cuando ayuda a reparar, sí. ¿eh? Sí, uno sí, se repara sí, y se cual, mejora como persona y es muy grato hacerlo. Y está bueno esto de las distintas miradas y las distintas posibilidades de participación, porque parece que la militancia está asociada solo a la política, pero también tiene que ver con lo social, no con sé, lo social, sí, con sí. lo religioso, con lo cultural. Digo, tal donde cual. Vos te sientas que podés aportar desde tu mirada y de tu compromiso, es saludable hacerlo. Por eso está buenísimo que así suceda. ¿Usted le quería hacer alguna consulta más a la...? Contanos más de la visita de mañana, si la ahí gente está. Puede ir. Para cada visita salen micros, porque el refugio queda en Cañuelas, por un tema de espacio que tenemos muchísimos animales. Y pueden, sí, si se suman ahora al Facebook... ¿Hay lugares, todavía? Sí, pueden escribir. sí, calculo que sí. Igualmente... todavía falta otra visita, que es el festejo de los 28 años de la ONG. ¿Cuándo Así es? Que ahí ya están todos invitados, pueden planearlo con más tiempo. Todavía no se sabe cuándo es, dice. No hay fecha, no hay fecha. Bueno, fecha pero confirmada. Se viene un festejo y bueno, vamos a estar invitados nosotros y nosotros vamos a invitar a todos los oyentes para que participen. Los espero. ¿Me prometen que van a ir? Sí, yo claro. voy a ir. Claro. Todos las estoy mirando sus caras, sí, por sí, favor. O sea, es, no, yo me quedaba con una pregunta. Tengo una muy amiga mía que también, no hace la militancia que haces vos por los animales, pero sí tiene sus animales rescatados en su casa, dos perros y demás. Y ella una vez me dijo, qué bueno sería que en otros países, si no me equivoco, ya se puso en funcionamiento, que... en el momento que los perros estén en la calle hasta que puedan ser rescatados, que por ejemplo en las esquinas haya tachos con agua o con comida comunitarios para que los perros que estén en la calle bueno no anden hurgando en la basura ese tema de la basura y que la gente se enoja y que hay mucha violencia con los perros que rompen la... Pero bueno, nosotros le decimos, ponete en su lugar, mira si tenés hambre. Claro. ¿Y qué vas a hacer? Ellos no pueden desatarte la bolsita de basura, comerse, pedirte disculpas, cerrarla e irse. Perdón, no, pero es por el hambre que tienen en la calle. Y hay que ser un poquito menos indiferente al hambre que uno ve en la calle, porque lo vemos todos, está ahí. Hay que mirar un poquito más allá. Y tal cual, haciendo pequeñas acciones también podemos cambiar... Sí, mundo, ¿no? Simplemente mismo desde puede ser una iniciativa de un municipio o del gobierno de la provincia o de cualquier asociación política o ONG. O algún vecino, poner en la puerta de su casa un tacho de agua con un poquito de comida. Claro, es que mira, desde nuestro lugar nosotros hacemos campañas, más que nada en verano, porque los pobres perros tienen mucha sed. Claro. Están en la calle y tomar el agua de la vereda no sí, bueno. No es beneficioso para el perro, así claro. que nosotros hacemos campañas para que dejen tachitos de agua en las puertas y la verdad que se suma muchísima gente. Mira. También está la gente que se queja y nosotros le decimos, por favor, no se quejen de los tachitos de agua que a nadie molesta. Claro. Déjenlo ahí, dejen la comidita. Solo no pedimos, cuesta nada. Pónganse en su lugar, nada más, porque a ver, no molesta a nadie. Bueno, estamos hablando con Julieta Cortés del Refugio San Francisco de Asís. Les pueden poner en el Facebook, me así gusta. Es. Sí, ahora lo subimos al Facebook del programa. Así... Claro, dale, ahí pueden, así se suman. Así se suman y aparte, si quieren más información, si quieren participar, si quieren ser voluntarias, se pueden comunicar o voluntarios. Así se es, pueden claro, comunicar. Pueden ser voluntarios, pueden ayudar, pueden sumarse a las tareas. Hacemos campaña de castración, campaña de concientización, charlas en escuelas. Todo. ¿Solo todo con perros o gatos también? Más que nada perros, pero también si... se pueden sumar por la temática de gatos. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias y las puertas abiertas de Sur de Salud te espera bueno, si querés contar gracias. Sobre distintas actividades. Dale. O si hay fiestas o si hay alguna perfecto. Actividad donde puedan participar. No, me encantó venir, espero volver.

entrevistas. Bueno, al final parece que te tenemos, Ignacio. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días para todos, buenos días para todas. Yo, Rodolfo. Música. Combo loco, no toco. Informes. El rumbo está trazado. Vamos a despertar a la Argentina dormida. Vamos a crecer para entrar en los mercados. Vamos a competir y vamos a ganar. De Zurda Salud, los sábados de 9 a 13 horas por Radio L, con la conducción de los doctores Guillermo Barrionuevo y Carlos Ferreira. Sí, 44, qué lindo programa. 20 grados 4 décimas la temperatura. Estamos en primavera y primavera pasan muchas cosas. Sí. Tenemos un sorteo. Sí, claro, un sorteo por un horno eléctrico. Uh-huh. Hemos recibido llamados. Sí, Roberto está participando, Alicia está participando. Prendidos ahí a Radio L, a De Sur de Salud. Se pueden comunicar al 4392-4200. Hay un horno eléctrico que está ahí, vamos a sortear. Sí, en el Facebook también pueden dejar nombre, apellido, los últimos tres del DNI. De Sur de Salud, así lo ubican. El Twitter es DZ Salud. También pueden dejar los datos ahí para participar por el horno eléctrico. Que bueno, vamos a hacer el sorteo. Al final del programa vamos a decir quién se lo lleva. Repetimos las direcciones del operativo de la Secretaría de Salud de Lomas. En el día de hoy va a estar hasta las 2 de la tarde en el barrio Nueva Esperanza, calle 1 y 103, y en el barrio Nueva Fiorito, Mario Bravo, 2821. La Secretaría de Salud trabajando para la gente que... no quiero decir que más lo necesita, porque todos necesitamos salud, pero trabajando en los barrios más populares, incluyendo a la gente, donde muchas veces esta información... Sí, es la que más lo necesita, Leo. Sí, en realidad sí, vamos a ser sinceros. Sí. Pero muchas veces esta información, si nosotros no la decimos acá, es muy difícil que en otros medios salga. Uh-huh. Entonces, para que la gente sepa que desde los organismos más chicos del gobierno, digamos, de la nación, ¿sí? Digamos, que son los municipios, que son las intendencias, se labura, ¿sí? Se trabaja de verdad, y se necesita que la gente lo sepa. Uh-huh. Y que no solo se hable de inflación y de inseguridad, que seguramente sean realidades que se pueden cambiar con el tiempo, ¿sí? Pero de a poco también, con estas cosas, ayudando a los barrios populares, con las organizaciones de los barrios populares a crear esa identidad de género. Nuevamente, de género iba a decir, es identidad barrial. Pero la de género también, como hablamos al principio, digo, de volver a crear esa identidad barrial, de volver a tener lo nuestro, ¿sí? De a poco, con la ayuda. Mira, hay una canción que dice: a la gente, yo solo la ayuda a la gente. Claro. Y es así. Y el pueblo resuelve las cosas con el pueblo mismo. Exactamente. Pero yo quiero decir que el pueblo no somos todos. Yo le quiero pedir al operador, el señor Mauro Abregú, no, yo sé cómo se llama, discúlpeme, deme un tiempo para que yo traiga, sé cómo se llama y cuál es su rol dentro de este espacio. En el lugar donde yo traje la información hay una noticia que dice, en el texto, adentro del pendrive, hay una noticia que tiene que ver con... Comunicación con el operador en vivo, esto sí, es buenísimo, sí, sí, es muy porque bueno. Esto es radio, esto es radio, bueno. Si quiere ponerse al micrófono, Claro, no, claro. Goyeneche no, hay otro que tiene que ver con noticia... Con la noticia sobre algo que sucedió esta semana, donde se aprobó la reforma de ley de abastecimiento. ¿Está ahí? ¿Lo tiene? Póngalo en el sala y cuando yo le diga, usted hágalo arrancar. Porque la idea, ¿qué es? Esta semana se votó una ley muy importante, sí, que por ahí importante. Los medios nacionales no dieron cuenta de ella. O por ahí dieron, pero... Como que era negativa. Exacto. Una vez Néstor dijo, nos critican, no nos critican por las cosas que hacemos bien, ¿sí? O las cosas que ya hicimos. Nos critican por las cosas... ¿A dónde va? A ver. Tengo miedo a dónde no, vaya. No. En realidad te critican por tus aciertos, no por tus errores. Ahí está. Y saben que esos aciertos pueden potenciar que vos desarrolles un mayor una mayor posibilidad a los otros. Ya me voy a acordar exactamente qué es lo que dije y te lo voy a decir. Diputados aprobó la reforma a la ley de abastecimiento y la defensa del consumidor. Muchas organizaciones, va a haber una presentación en la justicia de los grupos de los seis, que son los seis empresarios más ricos de la Argentina que vienen enriqueciéndose a lo largo de la historia de este país. Bueno, los medios como representan intereses económicos, porque si no son los grupos económicos dueños de esos medios, la publicidad que pautan en esos medios son de esos grupos económicos. Entonces hay una relación dialéctica en relación de beneficios, si ellos ven afectado esto, ¿qué? ¿Qué es? ¿Para qué es la ley? Bueno, tiene que ver con poner límites, con organizar y ordenar lo que el empresariado, digamos, multinacional y nacional grande hace con la pequeña y mediana empresa y con nosotros consumidores. Yo le voy a leer algunas características que Alfredo Zayat puso, escribió en Página 2 en una nota muy interesante. Dice, productores de soja retienen parte de la cosecha, exportadores del complejo agrario no liquidan dólares de sus ventas al exterior, compañías de celulares tienen una especial dedicación en defraudar a sus clientes, bancos se especializan en cobrar comisiones ocultas en letras muy pequeñas en los contratos, grandes cadenas de comercialización cobran en línea de caja un precio superior al que figura en la góndola, fabricantes de aceite, yerba, azúcar limitan el abastecimiento del mercado, firmas líderes en producción de insumos, acero, cemento, aluminio y químicos y petroquímicos, ejercen posición dominante en su actividad abusando de pequeñas y medianas empresas. Laboratorios aumentan los precios de medicamentos en forma desproporcionada en relación con cualquier alza de costos. Prestadoras de servicios públicos privatizados no atienden a sus clientes. Fabricantes de alimentos modifican el packaging, que quiere decir el paquete, lo modifican y te lo cobran a un precio exagerado cuando en realidad es el mismo producto que te están vendiendo. Todas estas cosas, fabricantes de electrodomésticos tienen una tendencia a brindar garantías deficientes, servicios técnicos onerosos y entregas de productos fallados. Un sinnúmero de cosas suceden con las grandes empresas, con las que instalan y producen las cosas que nosotros consumimos. Bueno, hay que ponerle límite porque tiene que ver con la calidad de nosotros como consumidores. Estamos desvalorizados en la relación y ellos sobrevalorados en estas cosas. Si al capital no se le pone límite, después se desestructura toda una sociedad y genera comportamientos absolutamente desiguales que instalan ese egoísmo que hemos sentido en algún momento como valor supremo, donde yo tengo que ganar plata a cualquier precio. Y esa no es la forma. Digo, tiene que haber una moderación en la tasa de ganancia, como sucede en los países centrales, tanto que nos traen información de afuera. En Inglaterra, si vos subís un producto más del 2% durante el año, te multan y hasta te pueden detener, te pueden meter preso. Bueno, en la Argentina se obtienen tasas extraordinarias de ganancia con distintos productos que se realizan y ni siquiera se evalúan los costos para modificar el precio. Simplemente el antojo o querer tener una tasa extraordinaria de ganancia, o querer generarle tensión a un gobierno que tiene una mirada depositada en los sectores populares. Poner un sobreprecio al ya precio establecido, ¿no? Bueno, digo, querer tener más y más y más. Bueno, los empresarios es con los pelos de punta, te imaginarás. Y ¿no? Seguramente, por eso las corporaciones mediáticas jugaron un rol y juegan en un rol. Exacto. Pero es necesario repensar estas cosas, porque ¿con qué tiene que ver? Con lo que nosotros consumimos, con lo que nosotros necesitamos para tener una calidad de vida absolutamente digna, que tiene que ver con cosas que son elementales para tener salud. Y esas, si las determinan solo un pequeño grupo de empresarios, las mayorías estamos perdidas. Esta es una buena ocasión para quien cree que hay instrumentos más poderosos que los que hemos planteado para defender a consumidores y pequeñas empresas, en lugar de montarse sobre la campaña mediática del diario Clarín y después del diario La Nación para estigmatizar estos proyectos, en lugar de eso, podrían haber traído aportes para defender al consumidor y a las pequeñas y medianas empresas. Y por supuesto que se valora, tal como escuché a un interlocutor y también a legisladores, por supuesto que se valora todo lo que vaya en esa dirección. Pero no nos dejemos marcar la cancha por los beneficiados de siempre. Y esta ley tiene como principal objetivo defender y proteger a los consumidores argentinos. Retomamos la noticia del día. Se aprobó la ley de abastecimiento y aquí están las repercusiones. Consideramos que necesitamos la reforma de la ley existente para que nos defienda de las grandes corporaciones, de los oligopolios y de los monopolios. Las pymes tenemos que comprarle al precio que ellos nos fijan y muchas veces el producido, o la más de las veces el producido de lo nuestro, nos termina poniendo el precio cuando lo vendemos. Entonces, es lógico, digamos, que quienes se opusieron antes se opongan hoy y se opongan después, porque su lugar donde pararse es la oposición a un modelo a como dé lugar. Quiero decir que del paquete de las tres leyes, el bloque del radicalismo va a votar en contra. Nos parece a nosotros claro que las leyes que estamos tratando no son para defender al consumidor. Las leyes que estamos tratando tampoco son para defender la competencia. La verdad que me queda claro que si la oposición fuera gobierno, estas normas no las utilizaría. Me quedó absolutamente claro. Estas leyes, con estas reformas judiciales que nos van a agilizar los reclamos y demás, es algo que necesitamos. Las pymes, los consumidores, todos los que son los que forman parte de una economía social, una economía regional, una economía nacional. Hablan del lobby de las pymes. No tienen, no se sonrojan, ¿eh? Cuando hablan del lobby de las pymes, no se sonrojan. El grupo de los seis que los tiene de invitados permanentes a desayunar, a almorzar, cenar, ¿eso qué es? No solamente que les conviene producir, sino que pueden vivir holgadamente con la mitad de esa producción por la tasa de ganancia desmesurada que acumulan, y de lo que aquí se trata es de que el Estado construya un instrumento para intervenir y moderar y regular esa tasa de ganancia. Cuando nosotros discutimos sobre cualquier tema, nuestra posición es siempre estar del lugar de los más débiles. Y la defensa de los más débiles. Nunca en el lugar de los más poderosos. ¡Jamás! De Mujica bajan de lo alto con sus voces y tambores. Domingo Santo, son los hijos nuevos que vienen sin tristeza, descartan las migajas de políticas viejas. Los guardianes de Mujica destiosan dioses, son leales a la lucha, un millón de corazones. Más le matas, más te matan y no quieren guerra. De Mujica cantan y sangran, se meten sin que lo vean, por las buenas o por las malas. Ya no van por pan, ya no van por comida, la mentira es desoída, ya no mendigan. Es más fácil ponerle un velo al sol que sortear todas las sombras de esta Argentina del dolor. Por favor, perdón y gracias. Palabras mágicas para la vida, el amor y el corazón. Los guardianes de Mujica enfrentan a la muerte. Dan la espalda al viento sucio, miran de frente. Diamante en la basura, poemas en la quema. De vientre de puño, de naturaleza. Los guardianes de Mujica llevan todo el peso de lo que robaron, mataron o mintieron. Basta de morir en casas de tormentos. Nunca más el atropello, nunca más aquel infierno. Los guardianes de Mujica llevan a Pugliese

La mujer que trajo la perdición, la que pecó por curiosidad, la que abrió la caja y no dejó solamente la esperanza. Animate a descubrir qué dejó adentro. Sábados de 22 a 23 horas por Radio L9330. Pandora, descubrí tu inconsciente animal. Luego por lo bajo me empiezo a reír. Su saber confunde aprender con lo que es vivir. Récord, servicios médicos. Su solución médica a domicilio y consultorios. Emergencias las 24 horas. La salud tiene un número de teléfono. 4292-1000. 4292-1000. Ante una emergencia, Récord. Su solución médica. La Prida 668, Lomas de Zamora. Radio L. Desde hace 25 años, la primera radio lomense. Radio L. Radio L. Desde hace 25 años, la primera en audiencia. De Zurda Salud. Marchando junto a vos. Orinoca Marcataki. Chaman Pisicuri. Doce y cinco minutos, nos queda la última hora de Zurda Salud. La temperatura sigue 24 grados, 24, está lindo el sábado, 24 grados, 4 décimas, hermoso. Está sábado, mañana lindo. El día de la primavera. Les recuerdo que nos queda media hora para que participen del sorteo de un horno eléctrico que sí, ya tenemos, gente que está ahí anotándose, nombre y apellido, los tres últimos numeritos del documento, y participan a través del 4392-4200 o a través del Facebook de Zurda Salud, y si no, a través del Twitter, arroba DZSalud. Ahí donde pueden, sí, señor. Nombre y apellido, tres números, y al final todos los oyentes que están participando vamos a poner una bolsita y la más chiquita del grupo va a meter la mano y va a sacar y va a extraer de ahí el número de la obtención de este sorteo. Tenemos agenda cultural. Sí, como siempre llega, bueno, la última hora de Zurda Salud, que es la más divertida, para decirlo de alguna manera, la más relajada. Sí, relajada. La más relajada. Sí, hay varias opciones este fin de semana. Vos me pediste que no solo traiga la el teatro, claro. Que está bueno tener la información del teatro. Pero es verdad, hay que ampliar el panorama. Hay que incluir. Hay muchos actores, muchos grupos, muchas bandas que seguramente quieren contar sus actividades, sí, claro. Y la idea es que este espacio sea para eso. Bueno, antes que nada, les avisamos que ya tenemos en el piso a un integrante del Teatro Cabeza, sí, que hace 5 años ya que viene en marcha, el señor Darío. Hola, ¿cómo le va? Juan, ¿qué tal? Enseguida vamos a estar charlando con él. Pero antes sí, la información de varios centros culturales de Loma de Zamora, en este caso el Centro Cultural No Me Olvides, que queda en MEX 4.90, esto es en Lomas de Zamora. Para el día de hoy tenemos la actuación de La Combustible, que es un grupo teatral de humor que hacen formato sketch. Es muy divertido, ¿eh? Muy hacen participar al público, sí. Me gusta La Combustible como nombre, ¿eh? Sí, sí, sí, es muy bueno. Para contactarse con el Centro Cultural, 2068-9019, ese es el teléfono, por si quieren pedir entradas. También en este curso dictan talleres. Vos fíjate qué interesante, ¿no? Maquillaje teatral. No cualquiera. Mirá, no, un curso de maquillaje teatral. Hay una profesión detrás de eso. Exactamente. Hay un trabajo que tiene que ver con aprendizaje. Así como un escenógrafo. Claro. Bueno, también hay maquillaje teatral. Fotografía, locución, taller de cine y taller de vestuario. Porque también, a ver, muchas veces el propio actor se elige el vestuario, pero otras veces hay gente que tiene un ojo. Claro. Y tiene, digamos, el asesoramiento sobre esa persona para que salga de la mejor manera, ¿no? Claro, de época, por ejemplo. Si fuera de la década del 20, bueno, vos tenés que ahí hay un comportamiento de identidad representado en lo que viste, cómo se vestían, qué usaban, y depende de los sectores que representaban. Está bueno eso, ¿eh? Tenemos también el Centro Cultural Cultura del Sur, MEX 1066, 4392-2066, culturadelsur@gmail.com. Dictan también muchísimos talleres de fotografía. Está nuestro amigo Espejo también dando cursos de malabarismo. Es muy bueno el muchacho, así que yo se los recomiendo, lo he visto en vivo. Él da cursos durante la semana ahí en Cultura del Sur. También tela, trapecio, activan constantemente la movida cultural en Lomas de Zamora. Así que ya saben, MEX 1066, Centro Cultural Cultura del Sur, así se llama. Ahora dentro de poco vamos a tener un show de Maldita Suerte de una banda de La Plata, Sueño de Pescado, que es muy buena, ¿sí? El sábado 27 ya lo vamos a estar anunciando, el sábado que viene. Uh-huh. Y también tenemos el Centro Cultural 421, ¿sí? Es en Santa Fe, justamente 421, esa es la altura, así se llama el Centro Cultural. Este sábado hay una varieté de acrobacia, música y danza a las 22 horas con un bono contribución de 25 pesos. Así que es otra oportunidad, otra agenda, ¿sí? Para la comunidad de Lomas de Zamora que quiera divertirse hoy sábado. Y en el Centro Cultural Cantinflas, Dorrego 591, esquina Liniers, esto es en Temperley. También de todo, ¿eh? Clases de baile de rock and roll, clases de saxo, de piano, de guitarra, talleres literarios, taller de yoga, taller de expresión plástica para niños de 5 y 11 años, de 12 y 18 años también. Así que las madres que quieran activar esa parte cultural en el niño ya desde joven, lo pueden mandar al Centro Cultural Cantinflas. Vamos a estar hablando también con los referentes de los centros más adelante, que nos cuenten cómo se activa la movida en Lomas de Zamora de la cultura. Pero ahora déjame darle paso a lo que nos aboca esta última hora, que es el Teatro Cabeza, que es Darío, y escuchemos algo de lo que va, de lo que hacen ellos en vivo, a ver. Seguramente que si esto lo estuviéramos viendo en una representación, sí, bueno, ahí supuesto, estaríamos atravesados como todos los televidentes de ese espacio, televidentes o espectadores, mejor dicho. Estamos con Darío Segura, actor. Así ¿verdad? Es, así de es. Profesión actor. Así es, sí, sí, sí. Una profesión que descubrió ¿cuándo? A los 21 años. ¿A los 21 sí, sí, años? Sí, sí, sí. Andaba medio perdido en la vida, no sabía qué hacer. Imagínate, 2001, 2002, después de haber pasado por el colegio industrial, después de trabajar en distintos trabajos. O sea que lo preparó la sociedad para el fracaso de ese momento, porque era... Para mí sí. Y la escuela industrial sí, sí, tenía que ver con un modelo inclusivo en el desarrollo de la que industria. Que no era inclusivo, claro, ¿no? Y en ese momento la industria estaba absolutamente devastada. Y devastándose. Totalmente. Y eso devastó nuestra identidad porque nos formaron para ese futuro. Y el modelo de país hacía que se abrieron las exportaciones, traían productos importados y nosotros no podíamos producir lo que íbamos a consumir. Exactamente. Bueno. O sea, muchos terminaron manejando remis, taxi, yéndose a España. A otros lugares, empobreciéndose, sí, sí, ampliando la franja de los sectores populares, sí, empobrecidos. Sí, sí. Y usted ahí, con esa crisis, porque es muy interesante pensar que las crisis son una oportunidad para un país. Oportun crisis, dicen. Así es, para un país y para uno como persona, es la oportunidad. Y usted ahí descubrió cuál era su vocación. Sí, por suerte ahí me había peleado con una novia, estaba muy mal, me saca a pasear un amigo, me dice, vení, vamos a ver una banda, un lugar, y conozco un centro cultural. No conocía los centros culturales. ¿Nunca había ido? Nunca había ido. Yo había ido con el grupo del barrio mío, de los amigos del barrio, íbamos a boliche, a bares. Nunca me sentía cómodo en los bares ni en los boliches, pero cuando descubrí los centros culturales dije, acá me siento cómodo. Y después una cosa fue llevando a la otra, me hice amigo de la gente. De ahí me propusieron ir a teatro, dije, qué lindo. Y la primera clase de teatro dije, esto es lo que yo estoy buscando. Claro. Y no lo largué nunca más, ya hace más de 10 años. Qué bueno. Bueno, y está en un grupo, usted es parte de un grupo. Que hace 5 años viene al ruedo. Sí, es el grupo Teatro Cabeza, que estamos todos los viernes en Las Nobles Bestias, ahí en Temperley, 14 de julio 142, ahí a 2 cuadras de la estación de Temperley. Ajá. Estamos todos los viernes y bueno, la entrada sale 30 pesos si llegas antes de las 11, si llegas después 40. Esto es hasta octubre, en octubre. Vamos a subir a 40 y 50. Si llegas temprano, te sale 10 pesos más barato. Mira vos. ¿Y por qué Teatro Cabeza? Teatro Cabeza tiene que ver con que nosotros antes de hacer Teatro Cabeza, íbamos ahí en Ludovico, un teatro bar que teníamos nosotros. Que lamentablemente no está funcionando. No está más. Y bueno, y hacíamos una varieté. Era la varieté de Ludovico. Varieté tiene que ver con distintas disciplinas que tienen, claro, que ver con la actuación. Claro, artes, porque puede ser malabar, circo, tela, danza, canto, música, lo que sea, magia, no sé. Infinidad de cosas, recitado, poema, lo que sea. Uh-huh. Todo mezclado en un mismo show. Y bueno, y cuando nosotros arrancamos había casi ninguna o muy pocas varietés. Después con el tiempo, bueno, cada vez había más varietés. Y bueno, a la vuelta de una temporada que veníamos haciendo en la costa, volvemos y decimos, bueno, vamos a cambiarle el nombre, vamos a cambiarle un poco el formato, vamos a mezclar las cosas y salió Teatro Cabeza. Porque bueno, esto de que... Yo vengo del palo del teatro, entonces de repente nos empezamos a mezclar con circenses, con gente de circo, de la calle también, de gente que hace semáforo, que trabaja en una plaza. Y eso para la gente del teatro por ahí es medio... que no es teatro, no es un arte menor, claro. ¿Viste? Una estupidez. Entonces, para hacer como un poco de referencia a eso, irónicamente, ¿no? Claro. Se decidió poner Teatro Cabeza. Cabeza por esto de gente raza, gente... de poco estudio, de eso, poca lo despectivo y la una estigmatización, claro, que hace la sociedad sobre el artista, básicamente. Yo siempre me incluyo, no hace la sociedad, hacemos nosotros. La persona, porque si no la sociedad es como un ente abstracto y nosotros también somos bastante jodidos. ¿O crees que somos todos? No, bueno. Somos seres humanos. Claro, estamos atravesados. No, pero interesante, y llevan adelante actividades en este espacio durante la semana. Nosotros por lo general nos juntamos en casa a escribir o a pasar lo escrito para que cada uno se lleve más o menos la idea de lo que va a pasar el viernes. El jueves algunos nos juntamos a armar la escena. Por suerte el teatro de Las Nobles Bestias son unos genios y nos dejan un día antes para armar la escena. Y bueno, y el viernes ya nos juntamos tempranito, también terminamos de armar lo que nos falta armar y ya arrancamos, digamos, nos juntamos 3 veces en la semana para preparar el todo viernes. Todo autogestionado, ¿no? Todo como si fuera una banda que busca el lugar para exactamente, tocar. Exactamente. Todo autogestionado. Sí, sin subvención, sin nada. Acá estamos vivos gracias al público que viene. Si claro. No... que cada vez es más, porque yo me acuerdo que he empezado a ir a Ludovico, donde él dice que eran por ahí 30 personas y hoy son más de 100 por ahí que van los viernes. Sí. Está que, bueno pensar, digo, que no hay que esperar a veces del no, Estado no, o de no, los no. sectores privados, no, y tiene no. que ver con una organización, un grupo que se encuentran y proyectan una idea conjunta y se lleva adelante y eso solventa. Hay una dialéctica en lo que ofrece y en realidad con los que otros vienen y pagan y claro, distribuyen. Sí. Uno podría comprenderlo esto dentro de lo que es la economía popular. Seguramente. ¿Se entiende? Porque parece que fuera solo el Estado o el sector privado. En realidad uno puede desde la creatividad realizar actividades como esta, por ejemplo. Claro, y llevarlas adelante. Lo más difícil siempre va a ser el grupo humano. Después todo lo demás está dado, porque capacidades tenemos todos, a nadie le falta nada, somos todos, estudiamos, o sea, todos nos formamos de alguna manera, bien, mal, regular, estamos formados, todos tenemos voluntad. Después lo más difícil es ponerse de acuerdo. Claro, si trabajar la heterogeneidad de la singularidad de cada uno en esa homogeneidad que es la tarea que tenemos que llevar adelante. Claro, el objetivo es el mismo para todos, claro. Que cada uno haga su aporte. Qué bueno, está bueno esto, ¿eh? Sí, está bueno. Sí. Volviendo a vos, digo, descubriste la profesión a los 21, pero digo, venís con... ¿Hay referentes? ¿Hay donde vos te miraste? ¿A dónde no, te mirás? No, nada. Yo, fue muy difícil porque yo tenía que ser ingeniero. Mirá vos, había, o sea, un mandato familiar. Había así un mandato paterno, digamos. Yo entro al industrial por mi viejo, está bien, él pensó que era para mí, ¿no? Bueno, son las generaciones, claro, ¿no? Son generaciones, son épocas. Tiene que ver con que en realidad deseaba que vos fueras alguien que él creía que estaba valorado por la sociedad. No era que había una maldad de él detrás de esa intención. No, había una frustración de él, entonces los padres hacen eso, ¿viste? Lo que no puedo hacer yo, pretendo que lo haga mi hijo. Todos los padres no hacemos eso. Algunos padres. No lo hacemos. Digo, porque viste, todos los padres, entendemos que las frustraciones tenemos que hacernos las cargo nosotros mismos, sí, y en todo caso nuestros hijos que sean los que deseen. Sí, sí, pero yo lo entiendo, digo, porque hay un mandato, hay un libro muy interesante que se llama Teoría del Guión, de Eric Verne. Muy interesante de leer y para pensarse, como somos sujetos pensados por otros, somos sujetos producidos por otros y nosotros reproducimos lo que nos produjeron, si no nos repensamos con otros para producir otras cosas. Claro. Tiene que ver con eso. Sí, sí, sí, bueno, sí. Y el libro describe este fenómeno de cómo nuestros padres guionan nuestra historia y cómo a veces nosotros tenemos que reescribir esa historia. Claro, romper el guión y ponerse a escribir cada uno su historia. Claro, y muy interesante que lo hayas hecho. Y hablábamos fuera de micrófono, qué difícil es encontrar el deseo, ¿no? Sí, Las cosas que nos gustan. Sí, sí, sí, yo había pasado, y yo estaba terminando el colegio, no quería terminarlo, entonces repetía, en cuarto año repetí Mirá dos veces. Qué bueno. Porque, claro, tenía que enfrentarme en el 98, 99, 2000 a una realidad que no había trabajo, y la verdad que para mí, trabajar de lo que no me gusta era como tirarme abajo del tren. Prácticamente eso era lo que se me ocurría todo el tiempo en el 98, 99 y 2000. Entonces, de repente, cuando descubrí el teatro, dije, ya está, ahora soy feliz. Y antes era la infelicidad de decir, bueno, voy a trabajar de algo toda mi vida de que no me gusta, ¿no? Y es una condena. ¿Cuántos oyentes se están suicidando? Sí, bueno, a mí me pasó cosas parecidas también, sí. Pero es la búsqueda también, qué sé yo. Yo, por suerte, bueno, hablábamos de esto, de la suerte de poder encontrar esa satisfacción. Y después, bueno, también es como la libertad, ¿no? A veces eso te hace libre, y hacerte libre uno se tiene que enfrentar con un montón de cosas, porque el que labura de lo que no le gusta tiene un sueldo todos los meses. Tiene aseguradas ciertas cosas. Ciertas cosas las tiene aseguradas. El que busca su sueño a veces no tiene eso. Pero está bueno también. Está bueno. El artista tiene que tener hambre, si no, no hay... Y si no te aburguesás, y si no ya después empezás a hablar de vos y no hablas de nosotros. Qué buen aprendizaje. Vos sabés que, ahora que me acordé, el año pasado ustedes estuvieron comprometidos con la toma de la Sala Alberdi, ¿verdad? Cambié un poco de tema porque me acuerdo de ese hecho específico de que gente del Teatro Cabeza estuvo comprometida con artistas de todo el tema de la toma de la Sala Alberdi. Lo que pasa que un lugar cultural que se cierra para nosotros es, no sé, como que te ampute en un dedo. Claro. Es así. Como para los músicos puede Cromañón lo que pasó con los lugares para tocar. Exactamente. Es tremendo. Y más un lugar que era La Gorra, en donde puede entrar cualquiera, el que tiene y el que no tiene plata. Un lugar donde se dictaban talleres. Bueno, un lugar bien laburado, también autogestivo, con una visión, bien, mal, regular, no importa, una visión, y sobre todo que era para todo el mundo. Claro. Entonces que la cerraron, de hecho, y bueno, ahora andás a ver lo que es, si será una sala de edición, no sé, qué será. Un lugar privado donde vas a tener que pagar para conseguir que cosas. Es para poca gente, no es para todos. Exactamente. Y esto era para todos y los chicos estaban haciendo un buen laburo y bueno, había que sumarse porque esas cosas, qué sé yo, si... Es como, hay un dicho, o sea, golpearon la puerta del otro, pero no me importó, y después te llega a vos. Hasta que te das cuenta. Y a nosotros, yo al tener Ludovico sabía lo que era que te cierren un lugar, sabía que cuando es un lugar para todos no lo quieren abierto, hay muchos intereses de afuera que no conviene que eso se reproduzca, ¿viste? Parece algo de película, pero es verdad, es así, no quieren que se reproduzca algo que es para todo el mundo, quieren que sea para pocos, y bueno... hoy en día se sigue pasando lo mismo. Ahora hace poco han cerrado el Mandril allá en Capital. Sí. Bueno, lo volvieron a abrir, ¿viste? Pero siempre están en los lugares culturales están... Culturales no, cultura es todo. Cultura es todo lo referido al humano. Los lugares artísticos. Claro. Los lugares artísticos están siempre ahí en la cornisa, ¿viste? Que te empujan y te tiran. Y como no hay una ley que lo ampare, y también hay una cuestión de que los artistas y los lugares... y los centros y los teatros independientes no se juntan, porque es una verdad, porque esto pasa porque no hay una unión de todos, porque si hubiera, una unión, gremio, una... si hubiera una unión de todos y todos fueran claras y hacer una ley que no está la ley, bueno, estaríamos todo mejor, pero bueno. Bueno, no, pero a lo mejor se puede pensar eso. Se puede pensar como un proyecto que es necesario trabajar con otros, que va a haber dificultades, que va a haber conflictos, claro, que va a haber confrontación de intereses, claro, pero que se puede pensar. Digo, porque en algún momento había proyectos, yo me acuerdo, barriales comunitarios en relación a que haya una política direccionada hacia ahí para sostener eso. Digo, hoy por lo general, con la ley de medios audiovisuales, hay direccionados recursos hacia las radios comunitarias, digo ahí. Claro, está genial. Eso tendría que pasar también con los centros culturales, los teatros independientes. Bueno, pero eso se consolidó a partir de la construcción de la demanda, porque si no, sí, parece que tiene que suceder mágicamente. No, sí, tiene que haber la construcción de un proyecto colectivo donde nos juntamos, nos debatimos, donde nos organizamos, porque la ley de medios audiovisuales es una lucha histórica de muchas organizaciones, sí, que tuvieron... Sí, y de mucho tiempo atrás. Tiene 30 tiempo. Años fácil, sí. Por eso digo. Entonces, por ahí está bueno tenerlo como experiencia y como aprendizaje. Sabemos que nos tenemos... Es así, es inevitable, porque esto es política y esto tiene que, sí, ver con modelos de sociedad. Hay una minoría que quiere que haya pocos lugares para ellos, para y ellos que son. Nosotros no tengamos lugares. Y nosotros tenemos que entender que si nos comprometemos, si participamos, si estamos, si nos bancamos la confrontación, el conflicto y la mirada del otro, pueden suceder otras cosas que es muy interesante. Digo, la práctica la tienen con el propio grupo que ustedes llevan adelante. Sí, sí, sí, saber que se puede, porque no, ya te digo, nosotros... Nace en un bar y en un bar donde salíamos a actuar a la 1 de la mañana, terminábamos a las 3, nadie sabía que había teatro, nos metimos y fue que de a poco se empezó a formar espectador. Eso es muy lindo porque para el teatro es muy difícil llevar gente, el teatro lleva poca gente, la gente casi no, sí, va al teatro. Y el Teatro Cabeza formó sus propios espectadores. Sí, sí, y sigue formando. Claro, sí, sigue formando. Claro, hay una identificación con lo que ves ahí, hay algo que a vos te atraviesa y que vos ves y sentís que acá me comprendo en alguna cosa más, acá me divierto con esto, entiendo el código. Y es un reflejo, nosotros hablamos el mismo lenguaje, claro, que hablamos en el barrio, que hablamos acá en la calle, cuando vamos a comprar la papa, la carne, lo que sea, es lo mismo. Claro. Entonces, y tocamos lugares comunes también. Tal cual. Tratamos de hablar dándole una vuelta... Humorística. Bueno, claro, eso, ¿no? También porque sin la realidad es mucho más digerible si vienes del lugar del humor. Claro, y aparte también darte cuenta de que si no lo tomás con humor, lo otro que te queda es la indignación. Y con, claro, la indignación te quedás en refunfuñar y nada más. Claro. Y no pasa nada, no se da vuelta la cuestión. Vos sabés que, obviamente la palabra humor me lleva a pensar, nosotros acá siempre programamos que la salud no solo es... la salud como medicina, ¿sí? Sino que también tiene que ver con el deporte, con la cultura y la risa, ¿no? Ayuda. Sí. Muchísimo a la salud. Ayuda. Genera endorfina, dicen, claro, los científicos, y eso es muy bueno. Así es. Para curar. Endorfina y dopamina, que son las drogas de la felicidad. Por eso está bueno divertirse, pasarla bien, tener un proyecto común, colectivo con otros. Eso está buenísimo, digo. Me parece que tiene que ir por ahí. Y esa es la salud, digo. Estar proyectados con otros. Yo estoy seguro que en la crisis del 2001 uno tenía incertidumbre por su futuro, tenía miedo por su futuro. Estábamos más aislados también. Estábamos solos, creíamos, sí, que era en soledad que resolvíamos, pero a su vez... Porque nos hicieron creer también, bueno, que uno solo podía, bueno, y era una mentira, y en realidad uno solo no llega más allá que su propia nariz. Es que somos grupo, nosotros, claro, venimos de grupo y somos grupo, claro, y siempre necesitamos de un otro. Sí. Y el otro es necesario. Sí. Uno puede decir qué vida quiero hacer, yo quiero actuar, pero si no me encuentro con otros para llevar, claro, adelante mi profesión, difícilmente yo pueda llevarla adelante. Necesitamos del otro, eso es una realidad que tenemos que empezar a verla también. Gaby, hacemos un temita y volvemos, ¿te parece? Sí, igual me parece que vino también nuestra... Vino otra Silvana. Silvana, así que vamos a... yo diría que redondeemos con el compañero de sus actividades y lo que está proponiendo para que lo vayan a ver, que debe estar buenísima la obra. Yo vivo en el oeste. Sí, y la verdad que lejos, sí, es muy recomendable. Pero bueno, debería estar... yo iría, pero bueno. ¿Qué va a suceder? ¿Cuándo? ¿Cómo? Bueno, están todos los viernes, como dijo Darío, en el Teatro de las Nobles Bestias. Esto es 14 de julio... 142. Ahí a pasitos de la avenida, cualquier colectivo por la avenida. A dos cuadras de la estación de Temperley. También en tren podés llegar. Sí, sí, sí. Todos los viernes es una historia distinta. Tratamos de que todos los viernes vean algo distinto, con invitados distintos. A veces estamos solamente nosotros, donde hacemos una obra solamente de humor, sin malabares, sin nada. Y a veces y hay una especie de varieté. Y sí, entre varieté o obra cómica. Por ahí hay monólogos, hay malabares, hay payasos, hay de todo. De todo. Siempre una historia distinta. Cuando te referías a cómo construyen, me hizo acordar al teatro espontáneo, digo, a esto de montar escenas de acuerdo a las cosas que traen los otros y ahí escenificarlas y representarlas, y ahí uno se ve, digamos, reflejado. Es muy interesante también. Tiene que ver con eso. Sí, tiene sí, que ver conozco mucho con algo eso. De la disciplina, sí. El psicodrama sí. Y el teatro espontáneo tienen que ver con esas cosas que cada uno traemos para poner y escenificar. La radio es el teatro de la mente, es un teatro claro. Espontáneo que tiene una planificación que a veces se acerca más a lo planificado, pero a veces también es la creación de cada uno de los que la componen. Por eso para y mí y el ir haciéndolo aquí y ahora. Acá lo que vale es el aquí y ahora. Así es. Bueno, Darío Segura, muchas gracias por muchísimas venir. Muchísimas gracias a ustedes. Este espacio está abierto para que cuenten sí, sus claro. Actividades, dónde muchísimas están, gracias. A la hora que están. Y por ahí podían traer algunas entradas para que nosotros les regalemos también. A los oyentes. Si quieren pueden sortearlas, los anotamos, me lo pasan por mail y nosotros lo ponemos en una lista. Bueno, por ahí para el sábado que sí. Viene hacemos dale. Eso, proponemos también dos entraditas para que los oyentes también participen. Sí, perfecto, de esa... que lo conozcan les va a gustar. Porque bueno, además pueden sí. Ir familias, digo, sí. Es un público súper abierto sí, y súper respetable. Sí, sí. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Dari. Estás escuchando De Zurda Salud. De Zurda Salud. Por la construcción de una salud colectiva. ¿Es verdad que gracias a un famoso grupo de rock encontraron a una nena que estaba perdida? Esta historia se la cuento porque es impresionante. Sí. Es una historia en que una mamá se nos acerca y nos dice que un señor un día se acerca a ella y le dice, mira, yo soy tu papá. Ella no había conocido a su papá. Ella tenía tres hijos y aparece un señor que dice, yo soy tu papá, o sea, el abuelo de los chicos. Y de repente empiezan a interactuar porque él iba cada vez más seguido. Apareció un abuelo en la familia, un señor que no sabían quién era, pero se hace abuelo. Entonces, cuando nos cuenta la historia, nos dice que un día, bueno, lo llevó a la calecita, a dos, después a tres, que lo llevó a pasear, iba y venía, y apareció un abuelo que ellos no tenían, ni ella, tenía a su papá, que no había visto nunca. Un día, a la más grande de 8 años, el señor la viene a buscar, la lleva y no vuelve nunca más. Lo que pasó fue que en ese momento los chicos de Soda nos proponen hacer algo social en la gira en América Latina. Hicimos 5 videos, uno del hambre, de las personas mayores, y uno, imágenes de chiquitos que estaban perdidos. Salta la cámara y vamos a un lugar en que hay esas casas chorizos largas, donde hay 3 casas, PHs, sí. Y la señora de adelante alquilaba a 2 de atrás. Va atrás a cobrar el alquiler, y cuando va a cobrar, no conocía mucho a los nuevos inquilinos, entra y había un señor y una chiquita. Y en el televisor aparecen las imágenes del recital de Soda con los chiquitos. Oh, wow. En ese momento. Y la chiquita de 8 años le dice a la mujer, ¡esa soy yo! Y la mujer sale corriendo, llama al 911 y la encontramos por el video. El lado positivo. Una palabra vale más que 1000 imágenes. Doce y 36, seguimos con este programa intenso. Primaveral. Primaveral, ¿no? Es cierto. Están con nosotros, gracias por venir, Silvana Daniela Sosa, que está en la Dirección de Diversidad Sexual de la Secretaría de Salud de Lomas de Zamora, y también está, muy importante, ahora viene alguien que es de la provincia de Buenos Aires, es Patricia Rasmussen, ¿está bien? Así es. Bien pronunciado, coordinadora de ATA. Uh-huh. Que ATA es la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de la República Argentina. Bueno, este programa, como somos de diversidad, creemos en la diversidad, no la homogeneidad o en un pensamiento único, entendemos que está bueno que haya muchas voces. Y hay una columna de género que es para abrir este juego de comprender que no hay naturalización en esto de hombres y mujeres y que somos solos esos dos géneros. Y para eso están invitadas, para que nos ayuden a pensar en esto de la diversidad y de los géneros. Porque quedamos a veces por cuestiones religiosas, por cuestiones ideológicas, solamente fragmentados o segmentados esas dos posiciones, hombre o mujer. Y me parece que hay muchos más. ¿Es así? Sí, totalmente. Bueno, buenas tardes a todos. Sí, este tema de la diversidad sexual lo venimos trabajando hace muchísimos años. En sí, nosotros venimos trabajando, somos parte de la Federación Nacional Argentina, LGTB, Gay, Lesbiana, Bisexuales y Trans. A través de ello militamos con nuestra compañera de ATA, que es Asociación de Travestis, Transexuales, Transgénero de la República Argentina, llevando nuestra incidencia política de la diversidad sexual a todo el punto del país. Uh-huh. Demostrando de que no solamente tenemos que hablar de hombre-mujer, mujer-hombre, sino también hablar de las personas travestis, transexuales, gays, lesbianas. Y los varones trans, que nuestra charlita que dimos hace muy poquito, no sé si se enteraron, el viernes pasado en Budge, dimos una charla de salud sexual y entre ellos presentamos varones trans. Porque están las mujeres trans y los varones trans, uh-huh, porque confundimos la mujer lesbiana con el varón trans. Ajá, claro. Entonces, realmente fue muy bueno porque la gente, la convocatoria que tuvimos fue muy buena, muchos adolescentes preguntando porque tenían confusiones, confunden el género, confunden la identidad, confunden, claro, a la trans, a la transexual, al transgénero. Entonces, es por eso que venimos haciendo un trabajo muy amplio sobre la diversidad sexual. Yo creo que estamos aprendiendo de esto porque nosotros nos matrizamos en una familia y nos criaron con ciertas posturas. Uh-huh. Y uno, cuando va desandando el camino, el rosa y el celeste. Claro, ¿no? El cuarto, el rosa si es nena, el celeste si es varón. Digo, hay tú una estructuración de la cultura en para mí, reprimir la sexualidad en el sentido de esos dos comportamientos únicos. Entonces, si vos no sos una cosa en la otra, no sos. No estás contemplado, no estás incluido, no sos un sujeto normal, como dirían. Y en realidad la normalidad obedece a la diversidad, no a esas dos características nada más. Digo, por eso también digo, nosotros tenemos que aprender de estas cosas que ustedes ya tienen un camino hecho y está bueno. Totalmente, la inclusión de la elección de la persona, de cómo uno se siente, cómo vive, no que alguien tenga que venir y decirte... Si naciste varón, varón te vas a morir. Si naciste mujer, mujer te vas a morir. Claro. Yo soy como soy. Mi elección de vida fue y decidida totalmente a los 13 años de ser una mujer trans, de poder empezar a construir mi cuerpo basado en tratamientos hormonales. En aquel entonces no teníamos información, claro, sobre lo que es hoy en día, que hablamos y luchamos por de poder tener un endocrinólogo en los consultorios amigables, que también no estoy a favor de los consultorios amigables, porque yo creo que si hablamos de salud... ¿A qué te referís con eso? Pero es el jueguito que se hace, ¿no? Porque yo, por ejemplo, fuimos, Mar del Plata fue elegida, yo soy de Mar del Plata, ajá, y fue elegida una de las 4 ciudades del país en crear estos consultorios amigables con el Ministerio de Salud de la Nación. Perdón por lo que te pregunté, pero ¿a qué se refieren con los consultorios amigables? El consultorio amigable es porque nosotros, por ejemplo, en el sistema de salud, lamentablemente, sí, como no saben, el médico no sabe qué es lo que tenemos en nuestro cuerpo, sí, nosotras construimos nuestros cuerpos, lamentablemente, con aceites industriales, aceite de avión o aceite para construir para hacer movilizar una máquina de tejido. Y entonces, el médico, cuando una va al médico, dice... Andá, fíjate vos, porque yo no sé lo que es, no sé cómo tratarla, no sé cómo tratarlo. Te tratan de nos trataban de varón, había, desde que entrabas a la guardia hasta que te llevaban a la sala, pasaban 3 días porque venían todos los médicos del hospital a ver lo que eras, de qué estabas construida, digamos, en una claro, palabra. Claro. Y entonces de ahí salió la idea, o sea, con mucho trabajo con el Ministerio de Salud, después de una vigilancia epidemiológica que hicimos en el 2007, de poder, o sea, tanto el Ministerio de Salud como UNUCIDA dijo, bueno, estos son personas sujetas de derecho, y de ahí también empezó a tomar fuerza la palabra transgénero, que es nada más que transgredir el género. Así es. O sea, yo no soy ni hombre ni mujer, y tampoco tengo que andar subiéndome y bajándome los pantalones por la vida, claro, para demostrarte si soy hombre, mujer o trans. Totalmente. Entonces el género justamente es esto, ¿no? La parte de decir transgredir el género. Uh-huh. Ahí los médicos entendieron y entonces por eso se creó esto de los consultores amigables. Se le puso consultor amigable para que justamente tanto el sistema de salud como los médicos y la persona que va a un centro de salud hasta el médico estuviera capacitado de que cuando una llega con un escote, como cualquier mujer normal que va con un escote, íbamos con un escote al hospital y directamente no nos atendían. Pues decían, estás con ropa que no te, o sea, no adecuada a tu sexo, y vos quedabas pensando. Había una sanción moral. Exactamente, ¿no? Porque me parece también que la moralidad en esto. Y bueno, de ahí se creó esto de los consultorios amigables, y ahora con Silvana estamos en un proyecto de crear 7 consultorios amigables en toda la provincia de Buenos Aires. Y bueno, yo tuve la suerte de estar con mis compañeras con cada secretario de salud, y me ha pasado de que con varios secretarios de salud tuve la mejor predisposición, y con varios secretarios de salud es como que nos miran como un bicho raro. Claro. Y ahí te das cuenta que sigue ese perjuicio, como vos decís, sí, sí, moral y social, ¿no es cierto? Porque también por ejemplo, en Mar del Plata teníamos una médica que dice, pero vienen de minifalda a las 7 de la mañana, pero cualquier mujer en verano se pone una minifalda a las 7 de la mañana. No, y aparte digo que eso no te hace ni que te tengan que maltratar, porque digo, obviamente, hoy con el caso de Melina se pudo ver que los medios, obviamente, instalaban que Melina era la responsable de lo que le pasó. No, de ninguna manera. Locura, vos te tenés que vestir como sienta, y eso no te hace que el otro tenga que atribuirse. Si... Yo cuando escuché todo eso, la verdad que para esa gente, la verdad. Bueno, yo pero es así. Yo realmente también expongo lo mismo, que la vestimenta no dice quién es la persona. No. Yo si no digo que la persona es como se siente, como es, y escucharla sobre todas las cosas, porque no podemos llevarnos si tiene minifalda, si tiene escote, si se viste de varón o si se viste de mujer, porque seguimos... Aprobando las personas. Aprobando esta cosa, no nosotras, sino la la sociedad sigue discriminando, el estigma de discriminación a las personas travesti por vestimenta. Y eso es lo que yo siempre lo expongo todo el tiempo. No nos pongamos una minifalda corta, no nos pongamos una minifalda larga. Si tenés un cargo no tenés que hacer esto. Si estás trabajando en un consultorio no te puedes poner un escote. Yo me he visto como quiero, como a mí me gusta. Claro. Es lo que yo siempre me identifiqué así, siempre me presenté de esta manera. Y yo pienso que hoy en día que me vengan a discriminarme por la vestimenta, yo creo que hoy en día tendríamos que, en vez de discriminar, aceptar a la diversidad y empezar a comprender las situaciones, la situación de vida, el derecho de la persona. No discriminar tanto, sino empezar a trabajar el tema, porque nosotras no somos un problema, sino parte de la solución de un problema. Claro, totalmente. No, yo pensaba en el proceso de la dictadura, digo, esa valoración, hay valores que quedaron suscritos nosotros como matrices culturales, donde todo aquello que me parezca distinto a mí me produce miedo y yo lo tengo que segregar, lo tengo que poner en el borde. Bueno, en la época de los militares nosotros teníamos la desgracia que nos cortaban el cabello y nos mandaban 30 días a la cárcel de Devoto simplemente por vestir. Había un artículo incluso. Sí, sí, punitivo. Que era, claro, que era justamente por vestimenta no adecuada, claro, a tu sexo, claro. Y que mediante señas, guiños y contoneos incitabas a los transeúntes a ejercer el acto carnal. Eso decía, o sea, una cosa la totalmente locura. Represora. Total. Y nos pelaban, nos cortaban el cabello y nos mandaban a un pabellón que era de contraventores, ¿no? Gracias a Dios eso hoy día no existe más. Ya prácticamente falta una sola provincia. Las demás provincias están delegados todos los códigos contravencionales, que eran los que estigmatizaban nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar. Y aparte, nosotras siempre fuimos contra la corriente. Hace 20 años que estamos organizadas y, bueno, después de 20 años recién pudimos, gracias a Dios, hace 2 años tener una ley de identidad de género, gracias también a este gobierno y a esta presidenta, porque si no, creo que hubiera sido imposible, ¿no? Sí. Algo pasó igual en la sociedad. Porque en la época de Alfonsín nos llevaban igual detenidas, claro. Y estábamos en plena democracia. Sí, sí, igual. Nosotras conocimos la democracia de la mano de Néstor Kirchner y Cristina Fernández. Yo a eso les quería preguntar, ¿qué importantes fueron estos últimos 10 años para construir? Para la diversidad, sinceramente sí, porque aparte vos fíjate que ahora está abierto el Ministerio de Educación, hay facultades que hablan de sexualidad, o sea, cosa que antes no se hacía. Nosotras vamos a dar charlas, por ejemplo, a la Facultad de Humanidades, a un montón de facultades, donde de pronto llevamos lo que es la idea de género, lo que es hablar de travesti, transexual, transgénero, que por ahí en la carrera en sí no cambió. Nosotras fuimos a hablar a la Facultad de Psicología y en la Facultad de Psicología qué bueno que vinieron ustedes, porque si no seguimos con lo mismo. Totalmente. O sea, no está incorporado y no va a cambiar el lenguaje dentro de la facultad, pero sí hay chicas que hoy están estudiando, están haciendo una carrera universitaria, cosa que hace 20 años atrás era impensado. No, o lo mismo que el Ministerio de Trabajo, que nos dio la oportunidad de poder darnos un trabajo o poder estudiar cuidadoras domiciliarias y trabajar conjuntamente con PAMI y cuidar a un abuelito. Antes, ese degenerado va a cuidar a mi mamá. O sea, claro. Es una cosa que es real, es lamentable, pero es real. No, pero tiene ahora que ver con ha la cambiado sociedad. Bastante ese perjuicio. Pero porque también las cabezas que están al frente de los ministerios también piensan en que, bueno, que sí tenemos un futuro, que somos seres humanos igual que cualquier otro y que podemos trabajar no solamente de trabajadora sexual, sino que podemos ejercer cualquier trabajo, porque si tenemos estudio podemos hacer cualquier cosa, podemos estar en una radio, podemos estar en la televisión, podemos hacer cualquier cosa, en realidad es así. Es así. La inclusión, ¿no? Como decimos, Gaby, siempre es así. Pero que sea una elección, obviamente, obvio. Que cada uno decida. Lo que nosotras inculcamos, yo sobre todo en mi localidad, acá en Loma de Zamora, la nueva generación que viene, es no decirle, porque la mayoría apuestan al trabajo sexual. Yo hasta hace 2 años atrás ejercía el trabajo sexual, hoy en día me siento, no digo gracias a Dios, sino gracias a mi lucha, gracias a la lucha de los derechos humanos, por los cuales muchas veces me tuve que encadenarme frente a la Casa de Gobierno, al Congreso, con compañeras también en los 90, finalizaciones de los 90, cuando acompañábamos a las compañeras, cuántas compañeras del sendero de esta lucha hemos perdido, como por ejemplo Claudia Pía, que fue la fundadora de ATA, realmente a 2 meses de que se promulgue la ley de identidad de género, ¿no? La creadora de la ley de identidad de género. Y la creadora de nuestra organización. Nosotros estamos en 17 provincias del país y en este momento lo que tenemos como lamentable es la segunda parte de la ley que habla de la reglamentación del artículo 11, que es la salud integral de las personas. Que hubo una marcha esta semana pasada, ¿no? Exactamente. Sí, al Ministerio de Salud. Sí, sí, exactamente. ¿Qué es lo que no está reglamentado? Justamente el que, por ejemplo, un cirujano nos pueda sacar, extirpar las siliconas industriales que tenemos en el cuerpo, no está reglamentado el tema de ponernos las prótesis, o sea, tenemos que seguir padeciendo, las que tenemos siliconas, tenemos que seguir padeciendo todo eso, y aparte, toda esta parte de que no tenemos todavía un endocrinólogo que nos pueda ver para darnos un tratamiento adecuado de hormonización, por ejemplo, para nuestros cuerpos. Claro. O sea, no hay reglamentado que un cirujano, te vuelvo a repetir, que nos saque la silicona o que nos pongan un par de prótesis. Y todo eso contempla la ley, que tampoco es así como la ley de identidad de género es un trámite administrativo, esta parte, de parte del Estado, tiene que ser cubierto, porque no somos una candidata, somos 4.500 mujeres trans en todo el país. Claro. O sea, no seríamos un gasto tampoco para el Estado, siendo que si el Estado y el ministro de Salud, con tanto Mansur como el ministro Colia en la provincia, realmente reglamentaran el artículo 11 de la ley, que sería que, bueno, tengamos una mejor calidad de vida en cuanto a nuestra salud, porque también nuestras compañeras, por tomar hormonas que no son las que tienen que tomar, se les arruina el hígado, algunas tienen problemas hepáticos de por vida, por tener siliconas muchas compañeras tienen flebitis, que es una enfermedad la cual se tienen que estar medicando con corticoides todo el tiempo, una vez al mes, y no es justo, porque si hay 50.000 cirujanos y supuestamente nuestro país tiene tanto médico, si ponemos un médico en cada parte de la provincia, podríamos tener un grupo disciplinario de médicos que trabaje y que de pronto de esa manera nos den una solución. En este momento hay un solo médico, ¿no es cierto? En San Martín, creo que es en San Martín, ¿no es cierto? Sí. Que es, bueno, el quien se está ocupando. Pero tendría que haber o ese médico capacitar a otros para que realmente... Pero tiene que ser una decisión política de parte del ministro, tanto de la provincia de Buenos Aires como de del ministro Colia, que lamentablemente no ni siquiera nos ha abierto la puerta para escuchar. Bueno, hay que pensar que vienen en desarrollo de 20 años, me dijiste, 20 de lucha. Años de lucha. Evidentemente hubo una transformación de la sociedad que transformó sujetos sociales en líderes políticos que transformaron con normativas el contexto, porque yo creo que en algún sentido estuvo a la izquierda el kirchnerismo de mucha parte de la sociedad en este tipo de leyes de género, de matrimonio igualitario, de otras también. Entonces, me parece que es un proceso y que está bueno la participación de ustedes en el desarrollo. Y bueno, y saben que es política lo que va a transformar que los ministros hagan la reglamentación, apliquen la reglamentación. Igual yo creo que hay cosas para disfrutar, Hay muchas cosas para disfrutar. Por el momento que vivimos y por lo que está pasando a nivel de todo. Mira, el hecho de que hoy vengamos caminando 5 cuadras, 6 cuadras, ¿no? ¿Cuánto caminamos? 10. Y sinceramente, caminar libremente, antiguamente caminábamos 1/2 cuadra, o sea, teníamos que vivir adentro de un taxi, porque si no vivíamos presas. Y entonces hoy poder salir, sentarte en una plaza, tomar un mate, qué sé yo, a caminar con 20 compañeras por la calle. Está bien, todo el mundo mira porque no se ve habitual que 20 trans caminen por la calle, pero que nosotros lo podamos hacer, lo disfrutamos de una manera, para las pueblas de mi edad, disfrutamos de una manera única porque son cosas que antiguamente no se podían hacer y que teníamos derecho como cualquier otro ser humano a hacer, ¿no es cierto? Claro, bueno, tiene que ver con los procesos culturales, la modificación y que hay cosas que fueron irracionales en un momento y hoy son racionales. Y cuando uno comprende qué es diversidad la vida... uno la pasa mejor y los otros la pasan mejor también. Obviamente. Porque esa es una forma de incluir que todos somos actores importantes. Todos, absolutamente todos y todas somos importantes en la construcción de nuestra realidad, de nuestra vida, y que necesitamos la diversidad. Porque la homogeneidad es poco saludable y no nos hace mejores personas, no nos enriquece, no nos hace bien. Cuando comprendemos que la multimirada de la realidad tiene que ser de distintos actores, eso se la enriquece, la pasamos mejor... incluimos, no segregamos, digo, en todo caso sancionemos a los que vacían el país, se llevan la riqueza afuera, sancionemos moralmente a los ricos que acumulan a costa de los otros, sancionemos a los autoritarios que someten a los otros y los maltratan y los violentan. A los que discriminan. Claro, pero digo, es un proceso... A estas nuevas leyes antidiscriminatorias que criminalizan nuestra ley de identidad de género en la provincia de Salta, en la provincia de San Luis, Eso lo tienen que tener entendido en el contexto de las provincias, Urtubey en Salta, Rodríguez Sáenz en San Luis. Hay un contexto que construye esos sujetos políticos ahí, digo, que tiene que ver con vinculaciones con iglesia, con distintos actores que hacen que no en le... San Juan. Bueno. En San Juan pasa exactamente lo mismo. Bueno, por eso digo, es una lucha que indudablemente... Mira, recién te voy a contar una anécdota cortita. Recién veníamos en el colectivo con Silvana y veníamos charlando, así nosotros tenemos una particularidad, ¿no?, para hablar entre nosotras. Y de pronto se nos empieza a hablar una señora que iba sentada atrás nuestro. Sí. Y bla, bla, bla. Y se empezó a hacer chistes. Y por allá se nos agarra y nos toca el hombro y nos dice, yo también soy de la diversidad. Dice, ¿les puedo dar mi teléfono? Y sinceramente quedamos sorprendidas porque, sin que se lo preguntáramos ni nada, la mujer se abrió, nos escuchó, nos preguntó de qué hacíamos, qué trabajábamos, qué esto, qué lo otro. Bueno, Silvana le dio el teléfono, yo le di el teléfono. Y la mujer se abrió totalmente y nos enteramos claramente que era lesbiana, pero en un colectivo y porque nosotras íbamos conversando. O sea que vos fijate cómo ha cambiado, porque antiguamente era algo imposible. Por más que fuera... No voy a contarle no, a por la duda. Tabú, claro, era un tabú. Claro, o sea, y sí. Y vos fíjate ahora en un colectivo en la provincia de Lomas de Zamora, cómo la gente, o sea, cómo una mujer cualquiera, reveló su sexualidad sin ninguna clase de problema. Y porque sabía que no iba a ser sancionada. Claro, eso obviamente. Es así, es inevitable. Cuando vos tenés miedo que el otro te sancione, seguramente no te vas a abrir y te vas a mostrar como uh-huh. sos. Bueno, cuando uno comprende que desde la diversidad uno puede ser, y si es feliz uno, es feliz el otro, y la puede pasar bien, es muy interesante. Nos quedan pocos minutos. Sí, déjame repetir los operativos de salud. Dale. Hoy están en el barrio Nueva Esperanza, en la calle 1 y 103, y en el barrio Nueva Fiorito, Mario Bravo 2821. Hasta las 14 horas van a estar trabajando Álvaro Liombi y compañía, y Ximena también de la Secretaría de Salud, ahí en los barrios más populares. Bueno, quiero decir que en el sorteo salió ganador Roberto con su número de documento 195. Roberto, te sugerimos que pases a partir del lunes. Sí, por la Secretaría de Salud. Por la Secretaría de Salud, que queda en... Molina Rotea 1183. Bueno, así que Roberto, con el DNI 195, te hiciste acreedor de un horno eléctrico. Sí, que entre ahí en la Secretaría, diga que es el ganador del horno eléctrico y nosotros personalmente nos vamos a encargar de entregárselo. Bueno, vamos a terminar de cerrar el programa con las compañeras que vinieron a compartir este tiempo de este espacio. No sé si quieren proponer espacios donde pueda comunicarse la gente con ustedes. Yo en este momento quería decir, bueno, para todos aquellos oyentes que están de la diversidad sexual, tenemos ATA Renacional, que queda en Avenida Callao, 339 sexto piso, y el teléfono es 5032-6335. Después tenemos, mi teléfono no lo voy a pasar. Porque bueno, realmente no sé. A los compañeros y compañeras que tenemos de diversidad sexual, realmente en los últimos talleres que venimos realizando en la Plaza Libertad o en al frente del municipio, realmente, o en la Plaza de Budge, que yo vengo de allá, realmente todos, Silvana, es impresionante desde que se ha creado esta dirección o de que yo me he empezado a militar acá en Loma de Zamora, como ATA, realmente, cómo se me han abierto las puertas. Quiero agradecer totalmente a Juan Francisco Navarro, que realmente ha apoyado realmente este proyecto que presentamos desde la Mesa Nacional por la Igualdad, con la compañera María Rashid, con la compañera Marcela Romero, Patricia Rasmussen, que me acompañó justo en ese momento. Yo estaba pasando un momento crítico de mi salud, que me había pasado algo de discriminación, fui golpeada y maltratada, así que bueno, y las compañeras tuvieron en el momento que más las necesité, y realmente desde que nació esta dirección es impresionante, todos los días es golpeada de mano, tocada de timbre, compañera, compañeros, niños, niñas, hoy en día estamos tratando dos casos de menores de edad para poder hacer su cambio de identidad de género de 14 y 15 años. Realmente es un avance grandísimo lo que venimos logrando en Lomas. Estoy muy agradecida a Alfredo Fernández, realmente, que fue uno de los primeros cuando era secretario de Salud y presentamos este proyecto de el consultorio amigable. Realmente nos acompañó Patricia, realmente contentísima, porque yo pensé, cuando vine de Cava, dije, me voy a la provincia a luchar donde nací, donde me crié, y empezar a hacer incidencia política. Uh-huh. Y realmente empezó a funcionar, empezamos a trabajar, porque sabemos que en muchos lugares de la provincia de Buenos Aires no podemos todavía trabajar, ni que hablar en algunas que otras provincias como las que nombramos. Así que realmente estoy muy contenta y muy orgullosa, y agradezco mucho a los compañeros y compañeras de Movimiento Vita y la Secretaría de Salud. Bueno, yo no sé si lo dijiste porque a lo mejor no lo escuché. ¿La dirección funciona dónde? En Avenida Callao, 339, sexto piso, y el número de teléfono es 5032-6335, de lunes a viernes a partir de las 4 de la tarde hasta las 20 horas. Bueno, este espacio está abierto para cuando quieran. Digo, hay una columna de género que puede ser llenada con la reflexión y el pensamiento y las distintas cosas que ustedes vayan generando. Este es un espacio diverso, porque de eso se trata la vida, de la diversidad, y uno es lo que dice y lo que hace, digo, para asociar palabras a actos. Así que les agradecemos y nosotros nos estamos yendo, nos quedan... Ya terminamos. Qué fácil, 4 horas se me pasaron volando. Hola. Cuando viene gente, cuando uno disfruta de lo que hace, cuando uno el deseo lo puede canalizar por donde quiere, a veces es difícil de descubrirlo, pero cuando uno lo descubre... Es fascinante porque se abren un sinnúmero de puertas y la vida es mucho más grata para todos y para todas. Gracias, nos volvemos a encontrar el sábado que viene. Leonardo Dais, de 9 a 13. Maquena Dasta, Mauro Abregudo en la operación técnica. Esto es De Zurda Salud. Chau, hasta la semana que viene. Chau, gracias. Antes a los 18 te obligaban a hacer la colimba. Ahora vos decidís qué hacer. ¿Sabés lo que fue para Tomás poder casarse acá con Martín? Yo lloré toda la ceremonia. Hablemos sobre violencia. Dejame plata para... No tengo, lo único que tengo es este y arreglate con esto. Plata. Necesito plata. ¿Pero para qué querés plata? Acá tenés todo lo que querés. Solo 50 pesos. ¿Qué es 50 pesos? Cuando te impiden disponer libremente de tus bienes, eso es violencia. Ahí viene. Bueno, bajando la ansiedad, que todavía falta para lo tuyo. Que no te traten con respeto antes, durante o después del parto, eso es violencia. Deja de gritar que no soy sordo. ¿A quién quiere denunciar? A mi marido. ¿Qué pasó? Él me pega. Mira que este es un pueblo chico. Esas cosas las tienen que charlar entre ustedes. Es una denuncia, no te sirve de nada. ¿Te pegó con la mano cerrada o con la mano abierta? Que no te tomen en serio cuando te animás a pedir ayuda, eso es violencia. ¿A demostrar? ¿No? Yo lo bordé. ¿Para qué no borra? ¿Para que quieran someterte y controlarte? Eso es violencia. Además de la física, hay muchas otras formas de violencia hacia las mujeres. La nueva ley de violencia de género te ampara. Úsala. No.